Muy buenos días, bienvenidos a De Rensis Ayer y Hoy, un programa que ya es un clásico en la radio. Hoy es el Día Nacional de la Danza. Muy feliz día a todos los grandes bailarines clásicos argentinos y a los folclóricos también, ¿por qué no? Que es una hermosa, sacrificada y dúctil profesión. El Día Nacional de la Danza se conmemora el 10 de octubre y es un triste día en la Argentina porque se conmemora la tragedia aérea sucedida el 10 de octubre del 71 que cobró la vida del cuerpo estable de bailarines del Teatro Colón. Norma Fontela, José Neglia, Antonio Zamorana, Zambrana, Carlos Santamarina, Carlos Esquiafino, Margarita Fernández, Marta Raspanti, Rubén Estanga y Sara Bochkowski. En Buenos Aires, en la Plaza Lavalle, esquina Tucumán y Libertad, un monumento del escultor Carlos de la Cárcova revoca a los primeros bailarines Norma Fontela y José Neglia. Desde 1982, el Comité Nacional Internacional de la Danza del ITI UNESCO instauró el 29 de abril como Día Internacional de la Danza, que es una fecha que conmemora el cumpleaños de Jean-Georges Nauvert, nacido en 1727, un bailarín francés y profesor de ballet considerado como el creador del ballet moderno. Este día trata de reunir todos los géneros dancísticos, desde el ballet hasta el house, pasando por el africano y el flamenco, el tango y nuestro hermoso folclore, y celebrar este arte universalmente. La idea es romper barreras y unir al mundo por la paz y la amistad a través de la danza. Hoy nuevamente celebramos el Día de la Danza, tal vez junto con la percusión y la pintura rupestre, una de las artes más antiguas de la humanidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El tema del gas y los aumentos para cubrir la diferencia de gas a favor de las empresas y cobrarles 24 cuotas al pueblo trabajador para cubrir el desfasaje del dólar de 20 a 40 pesos y que las empresas no es que no pierdan de ganar por el desfasaje del dólar, hace que la situación está que arde. Denuncian Iguacel por el aumento del gas. La compensación a cargo de los usuarios que decretó la Secretaría de Energía a raíz de la diferencia entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales podría frenarse, esperemos que sea así, a partir de una lluvia de amparos en los distintos tribunales del país y una medida cautelar solicitada por el fiscal Guillermo Marijuán. El pedido de fiscal surge a partir de una denuncia penal que presentó este lunes contra el secretario Javier Iguacel por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa recayó en el juzgado de la jueza María Servini de Curría, ante quien Marijuán pidió adoptar una medida cautelar de manera urgente. Aclaró el fiscal, los contribuyentes han hecho pagos y uno de los efectos del pago es la cancelación total, por lo cual no se puede en modo alguno quitarles la entidad jurídica que tienen justamente conquistada en el acto del pago. A su vez, los intendentes peronistas acordaron presentar una lluvia de amparos en estos próximos días. El primer distrito en accionar judicialmente fue el municipio de General San Martín, donde el intendente Gabriel Catopodis pidió la nulidad de la medida junto a usuarios y clubes de barrio. En el municipio advierten que la compensación no fue incluida en las audiencias públicas y, por otro lado, afecta a los sectores de menores recursos del distrito y a los ingresos municipales, ya que ante la decisión de pagar tarifas de gas o impuestos municipales, sin duda la gente optará por la primera. El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, anticipó que iba a presentar otra medida de amparo para frenar la resolución de energía en el día de ayer, y se espera que en cada municipalidad gobernada por el peronismo se repetirá dicha mecánica. Comentaron desde uno de los bastiones del PJ: durante el fin de semana pensamos hacer un amparo colectivo entre todos los intendentes, pero lo descartamos porque tiene menos fuerza que una lluvia de amparos. Además, cada tribunal es diferente y de esta manera, si en algún juzgado no tiene buena recepción, igualmente puede seguir el curso en otro. El objetivo es frenar realmente la suba, en primer lugar a nivel municipal, pero no podemos descartar que lo pueda tomar un juez federal para que el amparo tenga efecto en todo el país. La lluvia de amparos cruzará las fronteras del Gran Buenos Aires y promete expandirse por todo el país. En Salta, el presidente de la Cámara de Diputados Provincial, Santiago Manuel Godoy, confirmó que actuarán en la misma manera junto al apoyo de los diputados nacionales Javier David y Sergio Levi. Lo mismo sucedería en la provincia de Neuquén, donde el precandidato a gobernador Ramón Río Seco remarcó la obligación de oponernos a este disparate, la crisis del dólar que provocaron en beneficio propio los funcionarios del gobierno de Macri, ahora se traduce en un tarifazo encubierto para garantizarle rentabilidad a los empresarios. La resistencia ante la resolución de la Secretaría de Energía llegó incluso a las propias filas de Cambiemos, donde el gobernador jujeño Gerardo Morales expresó su rechazo y sorpresa diciendo: sobre el tema tarifas habíamos hablado otra cosa. No comparto este tema porque las facturas ya han venido muy elevadas. Para intentar tranquilizar la situación, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, manifestó estar dispuesto a discutir dicho asunto con la oposición y buscar alternativas para amortiguar la suba del gas siempre y cuando se repueste un presupuesto con equilibrio fiscal. En tanto, el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, aseguró que irá a la justicia si el gobierno no da marcha atrás con el cobro. Lorenzino presentó un recurso ante la Secretaría de Energía de la Nación y sostuvo que el aumento definido la semana pasada es ilegal. Dijo Lorenzino: la resolución provoca un agravio irreparable a los derechos de los usuarios. Es una medida incomprensible que pone en evidencia a un gobierno que no sabe cómo manejar la política de servicios públicos y que claramente se inclina a favor de las empresas y no de la gente, que ya no da más de pagar un aumento tras otro. El recurso administrativo presentado por la Defensoría se dio como respuesta a los numerosos reclamos derivados por la medida de la Secretaría de Energía de establecer un cobro para los usuarios en 24 cuotas en concepto de recupero de crédito, para que las prestatarias puedan compensar las diferencias que provocó la devaluación entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales desde abril hasta septiembre de 2018. La lluvia de amparos busca doblarle el brazo a la decisión del gobierno a favor de las empresas, que como siempre que pierden de ganar, porque no pierden nunca, la realidad que lo disfrazan como una pérdida y no dicen no ganamos, dicen perdimos. La realidad es que las empresas calculan una ganancia anual de X cantidad de pesos. Entonces dice: vamos a ganar 10.000 millones este año. Pero claro, como el dólar se fue de 20 a 40, esa ganancia en vez de 10.000 millones se le achica a 5.000 millones. Entonces no dicen que no ganaron nada más que 5.000, dicen perdimos 5.000 millones. Esperemos que la justicia le ponga coto a este robo al bolsillo de los trabajadores. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de UTGRA Morón. Domingo Bruno, secretario general. Bueno, lo tenemos de manera muy particular. Primero, buen día para todos nuestros oyentes. A Miguel Ángel de Renzi. Miguel, ¿me escucha? Buen día. Sí, yo los escucho perfecto. Yo lo escucho, no sé si está saliendo al aire. Preguntar al operador. No está. No, no está. Está muy bajo. Sale muy bajo. No, desgraciadamente no. A ver, vamos a probar con. Bueno. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Probamos de nuevo. Miguel, ¿me está escuchando? Sí, yo los escucho perfectamente. ¿Ustedes a mí? Muy bajo, muy bajo. Sale más. Bueno, yo los escucho muy bien a ustedes, pero ustedes me están recibiendo bajo. Ahora sí lo escuchamos. Bueno, si me están escuchando bien, estamos adentro del Kremlin y estamos saliendo por WhatsApp porque no hay comunicaciones telefónicas, evidentemente. Estamos usando este servicio. ¿Me están recibiendo bien? Yo lo escucho bien, sí, Miguel. Hay un tema que tenemos que ver, de analizar a la distancia, y que está vinculado objetivamente a unas declaraciones de dos personas de la política, uno de la política social y otro de la política nacional, pero que los dos le restaron importancia a la calle. Es decir, ambos, estoy hablando del representante de los movimientos sociales, que Gaibur, que salió a decir que se constituía en operador principal de la candidatura de Cristina Fernández, abriéndose o separándose de la conducción de los movimientos sociales, sino diciendo que él estaba en una estructura política, y de Miguel Ángel Pichetto, los dos dijeron que las elecciones no se ganan en la calle, sino que se ganan de otra manera, que se ganan con votos. De manera que si los dos referentes de situaciones distintas, uno que evidentemente conoce lo que se llama la rosca del Senado y otro que se supone que conoce las protestas sociales, reniegan de la calle, llama poderosamente la atención, aunque puedan tener razón, que las elecciones se ganan con los votos. Pero en este tiempo y en este momento que se realice o que se efectúe en ese tipo de situación, da la sensación casi equívoca de que se ha utilizado en algunos casos la calle para después en la proyección política decir la calle no alcanza o la calle no sirve, que es el caso de Gaibur, que además los medios lo tienen como referencia del Papa, y en realidad él es un interlocutor del Papa, como tantos otros interlocutores que tiene el Santo Padre, y da o llama la atención que él se haya querido poner directamente como activo participante de estructura para la construcción de la candidatura de Cristina Fernández. Y por el otro lado, el decir que las elecciones se ganan votando. Es decir, que estamos detenidos y parados frente a una cosa muy, muy puntual. La calle es, como se sabe, lo que justamente lo instaló a Iburro. Él fue una consecuencia de la calle. Su padre, que fue uno de los fundadores del FEN y después que estuvo en Guardia de Hierro y demás, fue responsable de prensa del Senado y por otro lado que no tiene buenas relaciones con el padre, el propio hijo, es un hombre activo de la política. Y él, que renegaba de la política, ahora está diciendo que usa al CETEP para trasladarse a la política, pero que no incluye al CETEP en la política. La verdad que es todo un acontecimiento que va a producir dentro de los movimientos sociales, más la novedad de Libres del Sur y la ruptura con Barrio de Pie, que provoca por lo menos una llamativa reflexión a esta altura de las circunstancias. Mientras la sociedad está diciendo hay que ir a la calle para protestar, resulta que los que protestan en la calle están diciendo hay que ir a la política para conseguir los votos. Queríamos decirle esto, espero que lo hayan recibido de la mejor forma posible, y después hacemos una referencia a dónde estamos. Se escuchó muy bien, Miguel. Dentro de las dificultades que tenemos, se ha escuchado bien la idea que quiso manifestar al aire. Bueno, quiero decirles que estamos en el Kremlin, que es el poder de Rusia. O sea, que aquí se maneja objetivamente a través de los Ares, a través de la Unión Soviética y a través de este tiempo de Putin, se maneja el poder. Y multitudes de personas vienen a hacer turismo y a visitar la parte que por supuesto se le muestra a la gente, pero tiene una particularidad, Kremlin quiere decir fortaleza, hay por lo menos 20 fortalezas en Rusia, lo que pasa es que está también muy vinculada ya por el año 1160, fue construida la primera fortaleza de madera de Moscú. Esto tiene la particularidad de haberse transformado en el epicentro del gobierno y de la capital de todos los tiempos, de los Ares, de la Unión Soviética y de la Federación Rusa. Y hasta Stalin, digamos, hasta la muerte de Stalin, el Kremlin estaba clausurado, no se podía entrar. Después del 55, cuando muere Stalin, se empieza a habilitar por partes y ahora es un lugar absolutamente visitable donde multitudes concurren todo el tiempo. Alguna vez el Kremlin fue blanco, hoy tiene el color ladrillo, ese tan característico de las películas y de las fotografías. Y por supuesto dentro del Kremlin están también las distintas iglesias que en la época de Stalin fueron algunas de ellas destruidas, otras clausuradas y después fueron reacomodadas y reestructuradas. Ustedes saben que el culto mayoritario en Rusia es la ortodoxia, o sea que son cristianos ortodoxos y bueno, ellos son los que manejan las iglesias que están aquí mismo dentro del Kremlin. Ahora, ¿qué cosas pasan alrededor del Kremlin? Todo lo que ustedes puedan imaginar. Por ejemplo, el tránsito tiene prioridad, es decir, el vehículo tiene prioridad contra las personas, porque se supone que son dignatarios, funcionarios, gente importante, la que hace el gobierno, y que tienen determinada urgencia con relación a las personas. Por lo tanto, es una situación realmente interesante ver cómo la policía le da prioridad al tránsito y no a la senda peatonal. Como detalle, por lo que le apuntaba antes. Bueno, aquí hay de todo, desde un museo de armas a las iglesias que les mencioné y por supuesto el palacio de gobierno que ocupa Putin, que no ha ido a vivir a donde vivieron los últimos mandatarios, sino que ocupa la otra parte, eligió él para vivir. ¿Qué temperatura tienen, Diego, en Ciudad de Buenos Aires? En estos momentos tenemos 13 grados exactamente, redonditos. Mira, aquí hay 8 grados con viento, está nublado, así que fíjate qué temperaturas parecidas. Acá están en otoño, nosotros en primavera ya, y sin embargo son bastante parecidas, ¿no? Sí, acá es una primavera muy rara porque no está todo muy, muy cálido, sino que mañana se esperan 9 grados. Mira vos, ¿qué novedades tenemos en torno a lo del gas? Que ahora los radicales han pedido objetivamente una situación de que el gobierno salga a financiar y no las personas, el aumento por la devaluación del peso. ¿Hay alguna novedad en el gobierno? ¿Hay alguna crisis entre radicales y el PRO? Hay como una pequeña, una grieta que se ha armado desde la locura cuando Lilita Carrió le salió con los tapones de punta al presidente, aunque mañana jueves van a estar en un acto juntos, se dice. Pero también Morales salió a pegarle a al ministro por el aumento este del gas, que en realidad es tratar de recomponerle el dinero que no hubieran podido ganar, porque perder no perdieron nunca, porque como el dólar se fue de 20 a 40, reclaman que se les pague la diferencia que se produjo en ese bache de aumento, lo cual no es lógico, porque resulta que las ganancias que ellos no tuvieron, que dicen que son pérdidas, pretenden siempre que se las pague el electorado, el pueblo. Bueno, yo espero que esté recibiendo bien, yo siento alguna fritura propia de que estamos utilizando WhatsApp y no línea telefónica, como era nuestra voluntad, pero evidentemente hay problemas de recepción en la radio y de comunicación nuestra y a su vez viceversa, Buenos Aires aquí, porque estamos en un lugar donde se deben, supongo, o deduzco, bloquear parte de las comunicaciones. Y seguramente porque el vuelo es traspolado. De las últimas horas. ¿Cómo? No te ¿Qué novedades tenemos en las últimas horas para destacar? Y para destacar tenemos que se viene otro golpe también para el bolsillo. Van a subir los alquileres porque los propietarios, y lo han conseguido, piden 17% de aumento cada semestre al inquilino. Y para renovar un contrato piden un 60%. Por lo tanto se van a quedar con los departamentos vacíos porque las familias van a ser como en los años 30, donde el matrimonio que recién se casaba se iba a vivir con los padres. Y se agruparán en ¿Ahora un departamento... ¿Eso pasa en la capital o pasa en todo el país? En todo el país va a ser así. Hay lugares donde... Pero lo que se aprobó del aumento de la, es un aumento de la legislatura porteña, un aumento de la ciudad, o está legislado por ley. No, está legislado por la Cámara de Alquileres. Y por lo tanto se está provocando un aumento de la morosidad y de rescisión en los contratos, porque esta tormenta cambiaria de los últimos meses hace sentir fuerte también en los alquileres, porque la gente no puede pagar esos alquileres. Pero lo que yo pregunto, si un inquilino tiene contrato, por más que la Cámara disponga eso, no creo que sea tan fácil aplicar el aumento. No, el que tiene firmado un contrato ya tiene previsto en ese contrato un aumento trimestral, que también es ilegal, pero claro, como nadie registra los contratos, ahora lo que va a regir es que, eso sí va a ser por ley, que pueden aumentar por semestre. ¿Lo van a cumplir los patrones o van a poner cláusulas trimestrales? Eso es lo que tampoco se sabe. Sí. Pero para renovar el contrato te van a pedir... Es todo pensamiento. Bueno, vamos a tratar de interrumpir esto y buscaremos durante todo el programa la comunicación que corresponde para poder charlar también con los oyentes. Pero indudablemente no es fácil el sistema de comunicaciones que hemos tenido tanto en San Petersburgo como en Moscú, donde se complica absolutamente el vínculo entre Buenos Aires y Moscú, o Buenos Aires y San Petersburgo, pero yo no sé si achacarle todo eso a la comunicación que pueda estar o no con interferencia bloqueada, y si no también al sistema de celulares nuestros que estamos operando, porque no estamos operando con ningún chip ruso, sino estamos trabajando con los mismos celulares de Buenos Aires. Así que sí, evidentemente... No creo que sea por eso, Miguel. ¿Puede no ser? Podemos echar culpa, pero sí podemos imaginar, porque además es poca la gente que utiliza el teléfono y cuando lo estamos usando nos mira la guardia todo el tiempo. Como todo esto viene a través del satélite y para llegar a Rusia tenés que hacer un vuelo transpolar, no es que vamos directo como vamos a Estados Unidos o a cualquier país de Latinoamérica, el campo magnético del polo te puede ser que haga interferencia también. Bueno, no sé, espero que me hayan recibido bien. Te escuchamos perfecto. Bueno, hasta cualquier momento entonces. Hasta luego. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Y vamos a explicar bien esto de los alquileres, porque no se lo pude explicar a Miguel con esta forma de comunicarnos, es muy difícil. La suba de los valores de los alquileres superó por casi 2 puntos porcentuales el indicador de inflación general, que para las consultoras económicas privadas se ubicó en torno al 15% en la primera mitad del año. El 80% de quienes viven en las villas de la ciudad de Buenos Aires, ahí, en ese lugar, en las villas, están pagando hasta 6.000 pesos de alquiler. Y no están viviendo en una casa que tenga todos los lujos. No. Los valores de alquileres de departamentos en la ciudad de Buenos Aires aumentaron el 17% promedio en el primer semestre, lo que representa un alza de casi 6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2017. La cifra viene de un relevamiento que realizó Mercado Libre Inmuebles en más de 280.000 publicaciones de departamentos en venta y alquiler en la ciudad de Buenos Aires, que se publicó en esa plataforma en línea. De acuerdo al informe, los precios de los alquileres subieron en junio un 40.2% en pesos respecto del mismo mes del año pasado y también superó ampliamente los indicadores de la inflación. Con estos registros, los precios de los alquileres superaron también el ajuste que registraron las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, que subieron en torno al 30% en los últimos 12 meses. Los inmuebles ubicados en la zona de Saavedra aumentaron 24.4%, en Barrio Norte 23.2%, y complementan el top 5 de barrios con mayores uvas del primer semestre en 2018. Al menos 13 de los 48 barrios analizados superan el aumento promedio del 17%. Las propiedades cuyos precios para alquiler menos subieron en el primer semestre están, aunque parezca mentira, en Puerto Madero, que solo subieron un 3.5%, en Liniers 4%, en San Nicolás 5.9%, en Núñez 7% y en Villa del Parque 8.3%. En Las Cañitas, por el contrario, hubo una baja del 2.6% en el precio de los alquileres de departamentos. Puerto Madero sigue siendo la zona más cara para alquilar, con un precio promedio de 25.673 pesos. Le sigue Recoleta con 14.193, Barraca con 13.771, Palermo con 13.740 y Retiro con un precio promedio de 13.259 pesos. Estamos hablando, por supuesto, de departamentos de dos ambientes. En tanto, los barrios más demandados para alquilar fueron Caballito, Palermo, Belgrano, Almagro y Villa Urquiza, mientras que el interés por comprar disminuye en todas las zonas y los créditos UVA, un 70% han decidido de sacarlos porque no les alcanza con el monto del préstamo, que es de 1.000.000 de pesos, para comprar ni siquiera un ambiente. Esta es la historia que se nos viene con respecto a los precios también, y dicen que el 2019 vamos a seguir cayendo económicamente. No sé qué nos depara el destino, pero no se ve una luz al final del túnel, a menos que sea un tren que viene de frente. Es lo más probable. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Y vamos a meternos un poquito en deporte para relajarnos algo. O no sé, o tal vez empeoramos. Y yo creo que, si te cuento que Jorge Sampaoli abrió la boca después del Mundial de Rusia. Y ensució a todo el mundo. Sí, autocrítica cero. Después lo vamos a comentar. Pero ahora vamos con las buenas noticias, que tienen que ver con la actuación argentina en los Juegos Olímpicos para la Juventud. Se consiguieron las dos primeras medallas. Una que fue muy emocionante, la que consiguió la nadadora Delfina Piñatelo, la bicampeona mundial en 800 metros y ganadora de la Olimpia de Plata el año pasado. Bueno, tuvo una excelente actuación, logró la medalla de plata en su prueba de natación en los 800 metros libres, llegó segunda y consiguió la primera medalla para la Argentina. Y los otros dos fueron en remo, en dos Cinti Monel Junior, el binomio compuesto por Felipe Modarelli y Tomás Herrera consiguieron el tercer puesto y por lo tanto la medalla de bronce, con lo cual consiguieron de esta manera las primeras medallas para la República Argentina. También tuvieron destacadas actuaciones Delfina Dini, finalizó cuarta en la misma prueba que participó Piñatelo, y Julieta Lema se clasificó a la final de los 50 metros mariposa, marcó un nuevo récord local y hoy va a poner una nueva medalla para el representativo local. Tuvo una excelente actuación el equipo tanto de varones como de mujeres del Handball Beach o el Beach Handball, que ganaron sus respectivos encuentros y se van encaminando hacia la clasificación de la zona de grupos. Y también la actuación de las Leoncitas en el hockey sobre césped 5, ganaron 4-0 a Sudáfrica, siguen invictas y con puntaje ideal en el grupo A de este certamen. Por otra parte, en básquetbol en modalidad 3x3 femenino, la Argentina derrotó a Indonesia 21-11 y a Francia 18-13. En cuanto a los eliminados, a los que no les fue bien y que tienen que ver con la delegación argentina, Mateo del Mastro quedó sin chance en el bádminton, Joaquín Burgos no pudo acceder a semifinales en judo y el taekwondista Ramiro Rabachino concluyó su participación en cuartos de final en la prueba hasta 63 kilos. Esto es lo que tiene que ver con la actuación argentina del día de ayer de los Juegos Olímpicos para la Juventud. Bastante bien dentro de todo para la Argentina, que habitualmente no tiene actuaciones destacadas cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, pero que en este caso ya conquistaron tanto en el remo como en natación las primeras medallas para la República Argentina. Fue emocionante ver a la chica que llegó segunda y ganó la medalla de plata llorar en el podio y mostrar en su mano a mi abuela con un corazoncito. Claro, pues falleció la abuela hace pocos días y la verdad que eso despertó el entusiasmo y la emoción del público que fue a ver esta prueba, que además es algo no solo emocionante por lo que vio la chica, sino que en general cuando se ven este tipo de cosas y el argentino que es muy muy hincha de los deportes y que además cuando hay este tipo de eventos se mete más, porque pasó mucho en los últimos Juegos Olímpicos cómo se seguía la actuación de los chicos del hockey sobre césped, que finalmente consiguieron la medalla de oro después de mucho tiempo. Y bueno, ese entre otras disciplinas, pero fundamentalmente como somos tan exitistas nosotros, estamos con los deportes que nos pueden llegar a dar alguna medalla, ahí estamos permanentemente. De todas maneras, ayer en todas las pantallas de los distintos bares que hay aquí en Capital se estaba siguiendo con mucha atención los comensales, por supuesto, lo que estaban haciendo todos los representantes argentinos que estaban disputando en el día de ayer las distintas pruebas por los Juegos Olímpicos. Pero claro, como vos decís, con mucho criterio, Diego, lo que más despertó la emoción de la gente fue esta chica que además estaba con la congoja por la desaparición hace poquitos días de su abuela y la conquista de esta medalla de plata en 800 metros libres de la especialidad de natación, donde ella tuvo una destacadísima actuación ayer y fue la primera deportista de Argentina en traer una medalla para nuestro país en esta edición de los Juegos Olímpicos para la Juventud. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Hoy es el aniversario del querido Luisito Aguilé, a 9 años de su partida. Luis María Aguilera Pica, tal su verdadero nombre, conocido artísticamente como Luis Aguilé, nació en Buenos Aires el 24 de febrero de 1936 y falleció en Madrid, España, el 10 de octubre de 2009. Cantante y autor de música romántica, que vivió también muchos años en España, activo desde los años 50, se hizo famoso en toda Latinoamérica, en España y en distintos países europeos, donde también sus discos se vendieron de forma muy importante. Luisito Aguilé hizo su debut cantando la marcha de los Juegos Infantiles Evita, acompañado por el coro de Fanny Day cuando tenía 10 años. Grabó más de 800 canciones, la mitad de ellas de su autoría, y algunas se han convertido en estándares de la música popular en castellano, como Cuando Salí de Cuba, quizás su canción más conocida, grabada por muchos otros artistas, y también compuso canciones para niñas y publicó varios libros. Luisito Aguilé, un grande, un argentino que se dedicó a la canción y triunfó en todo el mundo. Hizo una película muy, muy divertida con Diego Capusotto y Luis Luque, donde lo secuestraban. Sí. Y a partir de ahí hay una historia fue muy, la muy última linda. Película que hizo. Exacto. En el último viaje que hizo a Langertine, donde fuimos, como siempre, a pasear. Exacto. A un solo lugar. Exacto. Al hipódromo de Palermo. Bueno. A ver la carrera de caballo. No a ver, precisamente. A depositar para mantener el estado del exactamente, edificio. Exactamente. Pero estuvo, como hizo de él, hizo una interpretación realmente estupenda y salió una haciendo del mismo. Claro, además, hizo de él mismo. Y además era hizo muy buen comediante. Sí, supo sí. Ser pareja de la que también fue mujer de Juan Carlos Mareco, que fue Mariquita Gallego. Exacto. Fue realmente una comedia deliciosa. Así que si tienen oportunidad de verla, disfrútenla, porque fue una estupenda película. Pero queríamos pasar un tema de esos cómicos, como el tío Calambres, por ejemplo, pero Luisito en el sueño anoche me dijo: no vas a pasar nada de eso, tenés que pasar una canción mía de protesta por cómo está la situación del país. Porque además Luisito era un compañero peronista. Uh-huh. Desde los 10 años que cantó la marcha. Exacto. Por lo tanto, le hago caso si vamos a pasar el que fue su último gran éxito. Señor Presidente. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley

que es lo que decide el entrenador, que además espera por la llegada del último jugador que le falta para completar los 26 que están acompañando a la selección argentina en este periplo, que es el arquero de Talleres de Córdoba, Guido Herrera, que reemplaza al lesionado, entre comillas, Franco Armani, que no fue a esta gira. Bueno, habrá que ver cómo resuelve o qué resuelve el entrenador argentino para cuál de los dos equipos va a ser el que enfrente mañana 14:45 a Irak. Parece en principio un equipo, en principio lo es, un equipo muy remozado, ¿no? El técnico evidentemente está buscando amalgamar las nuevas figuras, los nuevos jugadores a esta etapa de la selección. Fíjate que tenemos ausentes a muchos de las figuras que supieron ser protagonistas principales del anterior proceso o de los últimos procesos de Argentina, como el caso de Di María, el Kun Agüero, Gonzalo Higuaín, que increíblemente está teniendo una excelente temporada en Italia. El otro día marcó 2 goles para el Milan, realmente se está convirtiendo en la figura, en el ídolo de la hinchada rossonera. Pero claro, en la selección argentina no han rendido y se han quedado en esta etapa por lo menos afuera. Y además todavía hay que ver qué se resuelve. En principio Messi, hasta el año que viene, no va a estar jugando con la camiseta argentina. Pero que no esté. Claro, no seguro. O sea, a mí tampoco. Probemos con los chicos nuevos a ver si se podemos armar un equipo de verdad. Y además mirar mucho, mucho más el campeonato local, más allá de que, como decimos, el egoísmo que marcan muchos de los entrenadores, especialmente los de los equipos grandes, no todos, ¿no? Porque Independiente se vio con 4 jugadores, como se lesionaron el otro día en el partido con Patronato, tuvo la generosidad, Ariel Holland, y esto hay que decirlo, más allá que uno tenga muchas diferencias con él, que de ceder a Maxi Mesa y a Fabrizio Bustos, que si vuelven lesionados, yo quiero ver quién va a jugar cuando se renueve el campeonato. Dicho sea de paso, ya está el cronograma de la fecha 9. ¿Quién va a jugar en Independiente, no? Porque ya con 4 jugadores lesionados y se vuelven 2 más, se le va a complicar mucho el panorama. Pero bueno, hay que ver más el campeonato local, hay que tratar de convocar a los jugadores de aquí. Hay muchos de los jugadores que están participando que deberían tener por lo menos una oportunidad en el seleccionado argentino, a ver si realmente pueden rendir. Porque desde la salida de Basile en la primera oportunidad, es decir, cuando lo reemplaza Daniel Passarella, luego del Mundial de Estados Unidos, todos los técnicos, pero absolutamente todos, hasta el último Sampaoli, lo único que hacían era mirar a Europa, convocar a los jugadores que estaban, ni sabían cuál era la actualidad del jugador, si estaban jugando bien, mal, regular, cuál era el nivel, no. Se convocaba el jugador y jugaba nada más que por el hecho de estar en Europa. Esto creo que tiene que terminarse si queremos tener una selección seria y con aspiraciones a volver por los grandes caminos del éxito. Si no, vamos a seguir por este mismo rumbo, sin ningún tipo de posibilidad de aspirar a algo mejor que lo que vimos en el último Mundial. Pero para esto hay que dejar trabajar al entrenador. Y es prioridad, digo, para los dirigentes de la AFA y especialmente para su presidente Claudio Tapia, resolver antes de fin de año quién va a ser entrenador. Si va a ser Lionel Scaloni, si se queda como entrenador definitivo o se va a buscar a otro. Hasta ahora, otro no consiguen. ¿Y por qué no lo consiguen? Porque en este caos que es la AFA y el fútbol argentino, nadie lo va a querer agarrar a la selección. Nadie. Y parece increíble porque Argentina es uno de los países que siempre es candidato ante cada una de las competencias. El año que viene tenemos la Copa América en Brasil. Entonces parece increíble que no haya entrenadores que quieran tomar a la selección. Y tampoco podemos aspirar a buscar uno afuera porque tampoco va a querer venir. Ya se pensó en algún momento alguna cabeza loca en tratar de tentar a Pep Guardiola. Nosotros dijimos acá que olvídense porque en este desaguisado que es el fútbol argentino, no va a venir un técnico que está habituado a dirigir en equipos serios que tiene absolutamente todo organizado. Así que tratemos de resolver eso y si no, confirmemos a Lionel Scaloni, pero hagamos algo para empezar un proceso serio, porque después de lo que pasó con Menotti y lo que pasó con Bilardo, Argentina nunca más volvió a tener un proceso serio con un entrenador confirmado por 4 años hasta el Mundial, que pudiera trabajar con tranquilidad, más allá de las críticas que le podemos hacer la prensa. que para eso estamos, pero que tienen que tener la tranquilidad que van a tener 4 años para trabajar, sean los resultados que sean. Se está buscando hacer un equipo nuevo, perfecto, démosle tiempo, que es lo que corresponde. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Vos sabés que con esta política económica se ha prohibido un cierre de empresas pymes impresionante. Creo que llegan a 15.000 las que han cerrado desde que el gobierno asumió hasta la fecha. Con lo cual, decir qué barbaridad, porque no hay trabajo. Cierran las empresas que realmente dan trabajo y nadie se preocupa por ellas. Pero a contramarcha de lo que el gobierno muestra como el que es el plan salvador y que el año que viene vamos a despegar, aunque el Fondo Monetario dice que vamos a seguir cayendo, el secretario de la Pequeña y Mediana Industria de la Nación, Mariano Meyer, consideró hoy que la única forma de bajar la pobreza es generar empleo. Se le cayó una ficha, por lo menos. No, se le cayó una idea. Y dijo generar empleo en el sector privado. Y remarcó que para ello se necesitan 300.000 nuevas pymes en todo el país. Cerramos 15.000 en 2 años. Que representan un rol fundamental porque son las principales creadoras de empleo y de empleo nuevo. Algo que nosotros venimos diciendo desde este programa desde se ha hecho toda la vida. Sí, toda la vida. No solo es importante que las pymes existentes crezcan, sino que necesitamos más pymes, enfatizó. El funcionario sostuvo que la Argentina tiene un problema de densidad empresarial, pero indicó que hay pocas pymes per cápita concentradas en pocas provincias. Y si las destruyeron. Claro. Los préstamos no pueden acceder a préstamos. Le abrieron la importación, que le destruyen lo que ellos fabrican aquí porque vienen importados más baratos. Y además remarcó el dirigente del Estado que hay una baja natalidad de empresas y precisó que en los últimos 5 años la creación de empresas vino decayendo junto a la caída y el estancamiento del empleo en el sector privado. Necesitamos 300.000 pymes nuevas en todo el país, dijo. El emprendedorismo es un tema que no es ni una moda ni una cuestión simpática. Es una cuestión necesaria. Meyer, al disertar en el primer seminario del Bank Pymes, organizado por la revista Bank Magazine, dijo en ese marco que el financiamiento también es una cuenta pendiente gigante, no solo porque acceden pocas pymes, sino porque el sistema financiero es chico. No es que sea chico el sistema financiero, es que los bancos quieren cobrar lo mismo que paga el Banco Central por las letes, un claro, 70% de interés, claro. Es impagable. No, seguro. El financiamiento representa el 15% del PBI, dijo. Es de los más bajos del mundo. Y añadió que eso es muy poquito lo que le toca a las pymes. Por su parte, el ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado, también habló y dijo que existe un problema de inclusión financiera para las pymes, pero remarcó que también hay un problema económico por falta de competitividad. Tenemos un problema de inclusión financiera que tenemos que resolver, indicó Tizado, quien también señaló que hay un problema económico que tiene que ver con la falta de competitividad que tienen las pymes, y si yo le abro la importación, nunca van a poder ser competitivos. Ahora los responsables de eso son los... El propio Estado. El gobierno, que es el que marcó la política económica. Estoy como siempre, los funcionarios cuentan el diagnóstico, ¿no? Ya sí, sabemos lo que está pasando. Pero eso lo sabe hasta mi nieto de 9 años. Bueno, resolvamos el problema. A lo que yo digo es lo siguiente. Esperemos que por estas declaraciones al funcionario no le cueste el puesto. Y esperemos que tampoco se creen pymes como esa famosa del spot que grabaron, donde finalmente resultó que los dos emprendedores que montaban una pizzería eran funcionarios del gobierno. Claro, eran funcionarios. Bueno. Estaban realmente, hagan las cosas bien, muchachos. Creen trabajo como corresponde. El bonaerense Tizado resaltó que estamos ofreciendo líneas muy concretas con tasas del 20% y 24% anual para digitalización y cambio de maquinaria. Yo no lo vi en ningún lado. Me parece que los muchachos de las pymes, con los que yo hablo siempre, con los dirigentes, tampoco lo han visto. Si no los tomarían. Claro, y si no los invito a que me acompañen allá por la zona de Once, la cantidad de negocios cerrados, claro. Para el sector textil, calzado y de indumentaria, dijo Tizado, hay préstamos al 20% para capital del trabajo. Son sus dichos. Asimismo, sí, destacó ¿en la qué política banco sería, ¿no? pública provincial de fomento de los parques industriales y precisó que en la provincia hay 89 parques industriales y afirmó que son el hábitat natural y más competitivo para que las pymes se instalen. ¿Vos sabés qué pasaba en el que instalaron en Campana hace muchos años? ¿Sabés para qué lo usaban? Como no se instalaban empresas, sembraban soja los muchachos. Y bueno, hacían unos pesos extra. Hacían unos pesos extra. Vos ibas a Campana, está al costado, ¿no? En la ruta, cuando tomás el colectivo lo ves y se veía los grandes plantíos de soja. Bueno, había que hacer algo con esos terrenos. Los de las autopistas plantaban en los 2 metros que quedan entre el alambrado de las estancias y la ruta. Tal cual. Yo he visto 70 kilómetros de ruta sembrado al costado. Era todo de la concesionaria del peaje. Exacto. El ministro remarcó que el programa provincial contra PYME que promueve y fomenta, compra PYME, que promueve y fomenta la comercialización en supermercados de productos elaborados por pymes bonaerenses mediante el establecimiento de condiciones favorables para las empresas. En esa línea precisó que hay 114 pymes inscritas en 49 municipios diferentes y añadió que estas empresas colocaron 680 productos en 652 sucursales. Con esta posibilidad, dice el ministro, que se le abre a las pymes, puede comenzar a venderle a las grandes cadenas cuyas condiciones comerciales y financieras lo hacían inviable, subrayó Tizado. Es inviable venderle a los supermercados. Claro. El supermercado te compra. Te compra gran cantidad del producto. Te lo paga, con suerte, a 180 días. Y lo que se rompe en la góndola es pérdida tuya que le vendiste al supermercado. Ellos eso, lo que se rompe, el que rompe el cliente cuando agarra las cosas, no se responsabiliza, te lo descuentan de la compra. En tanto, la presidenta del Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires, Magdalena Aguirre, destacó que el organismo viene trabajando fuertemente en la inflación financiera porque subrayó que solo el 30% de las pymes llega al financiamiento en la Argentina. Esta dijo algo coherente, pero yo creo que son más del 30%. Porque los intereses son usurarios. Aguirre precisó que el 95% de las empresas de Argentina son pymes. Se añadió que en la provincia de Buenos Aires este porcentaje llega al 97%. Y sostuvo que 7 de cada 10 no acceden al financiamiento, no pueden ampliar su línea de producción, no pueden contratar gente ni dinamizar la economía. Además, subrayó que estas pymes se financian a tasas enormes por afuera del mercado, pero que son menores que la que le piden los bancos. Claro. Y afirmó que ahí es donde el FOGABA tiene mucho por trabajar para incluirlas. Por último, el subsecretario de Micro, Pequeña y Mediana Industria de la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Morelli, comentó que se inició un proceso para bajar el costo económico de las empresas, que no solo pasa por el financiamiento, sino por la digitalización. Y puntualizó que hay premios para las pymes que presenten su proyecto de digitalización. Esto era puro bla bla. Sí, y no en dicen los hechos nada. No hay nada, porque yo vengo observando que las pymes cada vez vienen en caída libre porque no pueden solventar. Y muchos trabajan sin ganar para vender, para sobrevivir, pagar la luz, pagar el gas y pagarle a sus empleados para no dejar gente en la calle. Como pueden, las ¿no? pymes están haciendo el esfuerzo, sí. A puro poncho y a puro esfuerzo, pero no reciben un poco de oxígeno de que le permitan préstamos a muy bajo interés, como debe ser, como era, como se hacía antes a través del Banco de Desarrollo, uh-huh. que daban préstamos muy bajos, para que sobrevivan, crezcan y aparte cerrar la importación de lo que se fabrica en el país. O sea, aparte las pymes no tienen la suerte de la empresa de gas, ¿no? Que le van a compensar con una... No le van a compensar nada. Bueno, lo que dice el gobierno, ¿no? No es una compensación, es una estafa organizada por este mismo gobierno, ¿no? Vergonzosa estafa, ¿no? O sea, nosotros mismos, desde el Estado, estamos destruyendo la principal fuente de creación de empleo, que son las empresas pymes. Y ahora el ministro nos sale a decir, porque se debe haber despertado claro. a la mañana y se le cayó claro. una idea, que no se levantan, no se agachan a levantarla. No. Que hacen falta 300.000 pymes más. Chocolate por la noticia. Bueno, pero justamente por la política que ellos implementan, digo, la política económica, va a ser muy difícil que eso pase. No, es imposible. Por eso. Tenemos 2019 todavía por delante. Sí. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La devaluación de los últimos meses se hace sentir fuerte. Las subas en los alquileres, donde los propietarios están pidiendo que se incluya en el contrato un 17% por semestre sobre el precio pactado, y si usted tiene que renovar el alquiler, un 60% para renovar. Con incrementos de entre 15 y 17% cada 6 meses y hasta 60% en las renovaciones, la tormenta cambiaria de los últimos meses se hace sentir fuerte en los alquileres, provocando aumentos en la morosidad y rescisión de los contratos. Dijo el secretario de Energía, Javier Iguacel, si no se hacía de esta forma, la suba era del 200%. El secretario de Energía, Javier Iguacel, defendió lo hecho con las 24 cuotas adicionales en la tarifa de gas y que si es convocado por la justicia a raíz de la denuncia de Mari Juan, se presentará. Jarabano también salió a decir que no es ilegal ni inconstitucional. Y la UCR salió a proponer que el Estado subsidie. Desde el oficialismo también se lo cuestiona. Hay crítica de los radicales que integran Cambiemos, mientras que la oposición presentó un pedido de sesión especial. Todas las bancadas quieren sesionar el próximo 18 de octubre a partir de las 11:30 para frenar el cobro de cuotas adicionales en las tarifas de gas, como pretende el gobierno nacional. Y como ya dijimos en el arranque del programa, los intendentes del peronismo todos presentan amparos ante la justicia. El 75% de la población cree que la tarifa del gas es cara, impagable. Los números de las entrevistas arrojaron que el 38% no está en condiciones de hacer frente a la factura, contra el 22% que arroja la consulta hace tan solo 6 meses. Durante años, el gas se cubrió con subsidio. Para los abogados, quienes se oponen, que pueden presentar una nota a la empresa, pero para un abogado dice que viola el derecho de propiedad el nuevo sistema que tiene el gas, de la empresa de gas, que han inventado como un chaleco de fuerza para ponerle a los medidores de color rojo, que es como un candado. Porque como no te pueden cortar el gas, porque es de primera necesidad, igual que el agua, entonces no te lo cortan. Te inhabilitan el medidor, no te sacan el medidor, le ponen esa coraza y el gas te llega hasta el medidor, pero no te llega a la cocina. Por lo tanto, te lo cortaron sin cortártelo porque vos seguís recibiendo gas, llega hasta el medidor. Lo que no mide es la cantidad de gas que usás, porque no lo podés usar porque está cerrado el paso. El randacismo también se sumó a los amparos. Los alquileres, como ya dijimos, resultan impagables por la inflación. Vamos a ver carteles, igual que en los comercios, meses y meses diciendo se alquila y nadie alquila. Los dueños, los propietarios, tienen que entender que es peor negocio para ellos querer aumentar mucho para ganar más, porque la pérdida va a ser peor. O sea, de la otra forma no perdería, porque si yo alquilo y me cobran un precio justo, yo pago ABL, pago gas, pago luz, pago teléfono, pago todos los impuestos que hay que pagar, y inclusive las expensas, y ellos cobran limpio el alquiler, que además, como no registran los contratos, no pagan impuestos, porque están alquilando siempre en negro. Nadie les presenta los contratos para que se los sellen en donde corresponde, en la FIP. Y no te dan recibo, te dan recibo cualunque, en papel, no te dan un recibo oficial con el CUIT, con todo. Por lo tanto, están alquilando en negro. No pagan impuestos y quieren aumentarte un 60% cuando vas a renovar el contrato. Lo van a tener cerrado 2-3 años sin poder alquilarlo, van a tener que pagar ellos las expensas, el luz, el gas, el ABL, el agua y todo lo que paga el inquilino por ellos. Y encima no van a tener el ingreso del alquiler. Muchachos, usen la cabeza, por favor. El dólar bajó por tercera rueda consecutiva y llegó a 38,18. El dólar se dio ayer para la venta ante una mejora en la oferta de divisas, impulsada por las altas tasas de interés dispuestas por el Banco Central. El precio más elevado fue expuesto en el HSBC a 38,35. El Merval retrocedió 2.77%, afectado por las fuertes bajas de las acciones del sector financiero y energética. Se recuperaron los bonos en dólar, que recuperaron hasta un 2.3%. Retoman hoy el debate por el presupuesto 2019. El proyecto de ley de presupuesto 2019 ya contaría con la cantidad de adhesiones suficientes para obtener dictamen la semana que viene en comisión. Se está negociando artículo por artículo. Queremos llegar a 130 votos como para dar una muestra de legitimación al gobierno, pero sabemos que con menos votos el presupuesto lo sacamos igual, dice la bancada oficialista. El deporte en las noticias. No tenemos fútbol este fin de semana respecto de la primera división, pero ya están las cuatro próximas fechas que tienen que ver con la programación de las mismas, de la Superliga. Vamos a comenzar ahora con la que viene, que es la novena, que se va a iniciar el viernes 19 de octubre con dos partidos a las 19. En Florencio Varela, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, y en el José Amalfitani Vélez, Gimnasia y Esgrima La Plata. 21-15 en Santa Fe, Colón recibe a River, teniendo en cuenta que River va a jugar el primer partido a la semana siguiente con Gremio por la semifinal de la Copa Libertadores. El sábado 20 van a jugar 13-15 en Mendoza, Godoy Cruz Aldosivi de Mar del Plata, 15-30 Lanús Patronato de Paraná, 17-45 Boca Rosario Central, que también juega por la semifinal de la Copa Libertadores, adelanta su partido, y a las 20 Newell's Old Boys en Rosario recibiendo a Tigre. El domingo 21 juegan 13-15 Estudiantes de La Plata Atlético Tucumán, 15-30 Argentino Junior Unión de Santa Fe, 17-45 Independiente Huracán y a las 20 San Martín de Tucumán recibiendo el puntero del campeonato Racing. El lunes 22 de octubre se completa la fecha con dos partidos. A las 19 en Córdoba, Belgrano, que está buscando técnico, renunció Lucas Bernardi, frente a Banfield, y a las 21 lo van a hacer en el nuevo gasómetro San Lorenzo con San Martín de San Juan. En lo que tiene que ver con el tenis, esto es fresquito. De esta madrugada debutó con éxito en el Master 1000 de Shanghái. Nuestro compatriota a la Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, le ganó a Richard Gasquet, el francés, que había superado, que había eliminado el día anterior al correntino Leo Mayer por 7-5 y 7-6, 9-7 en el tiebreak, y pasó a la siguiente instancia de este certamen, donde se las va a ver hoy nada más ni nada menos que con Borna Koric, el croata, que venció al americano Bradley Clan por 6-4 y 6-2 y se haga rival del argentino. Ya tiene dos sorpresas este certamen. La victoria de Nicolás Jarry, el chileno, que venció al quinto preclasificado Marin Cilic por 2-6, 7-6 y 7-5. En tanto, el australiano Matthew Edden hizo lo propio con el sexto preclasificado, el austríaco Dominic Thiem, a quien eliminó con un 6-4, 6-7 y 7-6. Y lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol, en este caso el Super 20, la competencia previa al comienzo de este certamen, ayer hubo tres partidos con los siguientes resultados. Ferro en Caballito le ganó a Hispano Americano por 80-70. Perdió Comunicaciones de Mercedes como local ante San Martín de Corrientes 72-70. Y el clásico de Mar del Plata quedó en manos de Peñarol, que le ganó a Quilmes por 99-95. Continúa hoy este certamen con dos partidos. En la Bombonerita, desde las 10 de la noche, van a jugar Boca San Lorenzo, el tricampeón de la Liga Nacional. En tanto, a las 9 de la noche y televisado por Teis Sport, lo van a hacer Boca y San Lorenzo en la Bombonerita. Y a las 22 lo van a hacer en Formosa La Unión frente a Regatas Corrientes. Esto es lo que tiene que ver con la programación del día de hoy del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. El Fondo Monetario dice que la economía argentina caerá 2.6% este año. El Fondo Monetario Internacional hizo una proyección de que la economía argentina caería un 2.6% este año y 1.6% en el 2019. Según el informe Panorama Económico Mundial difundido ayer en la Asamblea Anual del Organismo. Para el Fondo Monetario, el peso argentino se depreció en más del 40% en términos reales efectivos entre febrero y mediados de septiembre. El proyecto de ley del presupuesto 2019 contaría con la cantidad de adhesiones suficientes para obtener dictamen la semana que viene en comisión. Dietri defendió el fideicomiso y las PPP en el Congreso. Sostuvo que se ha demostrado que el sistema de PPP es eficiente y que se cumplen mejor los plazos en la obra pública tradicional. Una carta de Lorenzetti abrió una grieta en la Corte. Acusó al actual presidente del cuerpo, Carlos Rosenkranz, por la paralización del Centro de Información Judicial y desató un clima de tensión, temor y amenazas telefónicas. Al inaugurar en Metrobús en Morón, tercero en el territorio bonaerense, el presidente agradeció la confianza de su gestión, pese a que advirtió hay que ajustarse para llegar a fin de mes. Y dijo, gracias por creer, sobre todo en un momento tan difícil. Mauricio Macri pidió seguir trabajando juntos, sin decirnos mentiras, sin decir que las cosas pueden ser gratis, para después encontrarnos con una deuda tremenda. Una deuda que incrementaron ellos también, que triplicaron la deuda que teníamos internacionalmente. En la causa de los cuadernos citaron a Máximo Quilmes. El juez Claudio Bonadío le tomará declaración el martes 23 de este mes y el pedido de indagatoria surgió luego de que José López involucrase la Cámpora en la trama de corrupción que se está investigando. Lilita en la Casa Rosada, cerraron filas en defensa del ministro de Justicia por la polémica con Lilita Carrió. El viernes entrará el pedido de juicio político. No va a pasar nada y quedará cojoneado, te dicen en el gobierno. El respaldo que le dieron a Garabano con la bandera de transparencia es sólido. El presidente garantiza que no haya impunidad. Larreta dijo: tenemos una justicia independiente. También en el juicio de los cuadernos indagarán a Bocio y a Tomada por el ingreso de los hijos de Luis de Lía a ANSES. Y imputan además en una segunda causa a la diputada Aida Llana. Allana la municipalidad por la causa de un narcotráfico. La justicia federal reasignó nuevos allanamientos en la municipalidad de Paraná en el marco de la causa por narcotráfico en la que está procesado el intendente Sergio Barisco, donde intervino el juez federal Leandro Ríos. Había personal de inteligencia en el San Juan, así lo confirmó el exdirector del área de la Armada en el Congreso. El exdirector de inteligencia de la Armada, Esteban Sembo, afirmó que no recibió ninguna orden de hacer ningún tipo de inteligencia desde el submarino Ara San Juan al responder en la comisión bicameral del Congreso. Mientras tanto, continúa la búsqueda, pero hasta ahora sigue siendo infructuosa. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, ¿cómo te va, Daniel? ¿Cómo te va, Quique? Buen día para todos. Atlanta empató 1-1 con San Telmo por una nueva jornada de la Primera B Metropolitana. JJ Urquiza empató 0-0 con Defensores Unidos de Zárate. Deportivo Español, de pésima campaña, perdió 3-0 con Barraca Central, que jugó un partido a voluntad. Al Mono Romero le dieron 2 partidos, este es el primero. No sé si llega el segundo. Parece condenado, ¿no? Español este año. La verdad que... Bueno, ayer algunos hinchas pedían al Tano Pacini en sueños de primero, algunos hinchas que llamaban. En realidad quiere un técnico experimentado, ¿no? No importa quién sea, porque ahora los dirigentes del fútbol argentino, que en muchos casos dejan mucho que desear, están con ese verso de los técnicos jóvenes. Bueno, ahí tenés, Español tiene un técnico joven. Se va a la Z, me dijo alguien, se sigue así. Si no cambian, no se va a la, se va a la Z. Van a tener bueno, que inaugurar la divisional Z, ¿no? Sí, claro, claro. A Casullo, que perdía 2-0 como local, en cancha italiana empató 2-2 con el Fulgón de Villa Lynch. Luján le ganó 1-0 a San Martín de Bursaco. Deportivo Merlo empató 1-1 con Cañuelas. Atlas volvió 4-0 al Deportivo Paraguayo. Otro que está muy complicado, Carlos Lotto, el técnico de Paraguay. Otro de pésima campaña. No ganó nunca, un solo gol a favor, 10 goles en contra. realmente pésimo lo de Carlos Lotto del Deportivo Paraguayo. Y Atlas parece no sentir la falta del reality, ¿no? No, para nada, para nada. La verdad que está haciendo una muy buena campaña. Y Cambaceres perdió como local otro de una campaña desastrosa, 2-1 con Claypool. Al técnico le ratificaron por ahora la confianza. O sea que está afuera. Está más afuera que adentro, claro. ¿No? Diría Daniel Escobio. Ahora, vos sabés que hubo un hecho llamativo en canchas de Cambaceres. Viste que hasta que no llega la ambulancia, si no llega en horario, el partido no comienza. Exacto. Bueno, acá se dio un hecho llamativo. No dejaban entrar a los hinchas ni a los socios ni abrían el estadio porque no llegaba la ambulancia. La verdad, un hecho inédito. Hasta que no llegó la ambulancia, toda la gente afuera, nadie pudo ingresar. Algo que sí. Es la primera vez que se da. No tiene sentido eso, ¿no? No tiene sentido, porque tiene lógica. Porque van a atender a los jugadores, y eventualmente sí, se produce algún hecho con un espectador. Pero que no dejen de entrar a los hinchas porque no llega la ambulancia, realmente es llamativo. Y vivimos en Argentina, ¿no? Sí. Donde Macri es el presidente y puede pasar absolutamente cualquier cosa. Exacto. Pero bueno, hoy tenemos Federal A, 15 horas en Viedma, Sol de Mayo, Chipoleti, 16 horas, esto por la zona 1, San Cinera, General Cerri, Villamete de Bahía Blanca, Deportivo Madryn, Alvarado, Mar del Plata, y por la noche, a la hora 21, Ferro, en Pico, La Pampa, ante Deportivo Roca de Río Negro. Por la zona 2, 4 de la tarde, en Gualeguaychú, Juventud Unida al Depro de Entre Ríos, en Pergamino a las 21, Douglas Hay ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en Paraná Atlético recibe a Sportivo de las Parejas, 21-15 en Concepción del Uruguay Gimnasia con Atlético Camioneros. Por la zona 3, 4 de la tarde, el Cruzado Deportivo Maipú en Mendoza recibe a San Lorenzo de Allende Catamarca, en Nueva Italia, en Córdoba, 21-30, Racing Estudiante de San Luis, a la misma hora, en San Luis, la Juve Juventud Unida, ante Estudiante de Río Cuarto, 21-45, en San Juan, Esportivo Desamparados, ante Esportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba. Para cerrar, la fecha del Federal A, hoy son las 4 de la tarde, Juventud Antoniana en Salta, ante San Jorge de Tucumán, en Formosa, a la hora 17, San Martín con Boca Unidos de Corrientes. A la hora 22, en Jujuy, Altos Hornos Zapla ante Chaco Forever. Decir que renunció Lito Botaniz como técnico Atlético Rafaela debido a los malos resultados. Ya suena Gastón Esmerado, que se confirmó el desgarro de Osvaldo Barzutini, jugador de Santa Marina de Tandil. Decir que también se confirmó el desgarro de Nahuel y rival en el Platense, que venía de salir de una gastroenterocolitis, que en Chacarita esperan por la recuperación de Ramón Lentini, de Federico Bismara, de las Artes de Soler, y que en Chicago sigue sin jugar y sin entrar. Va al banco de los suplentes, el ídolo, el referente, el máximo ídolo, dicen algunos, Cristian Gomito Gómez, que ahora tiene una molestia, luego de una práctica salió con una molestia. Quique, anoche hablaban Sueños de Primera, en Radio República, la M670, el doctor Calabresi, el doctor Cristian Calabresi, uno de los abogados de ATFA, y parafraseando al general dijo: La única verdad es la realidad. La justicia, a través del juzgado número 2, secretaría número 4, con las actuaciones del fiscal Guillermo Marijuán, de Romilda Servini y Cubría, creo que son fiscales y jueces con mucha trayectoria, reconocidos en el ambiente de la justicia, ha fallado a favor de ANFA en las denuncias penales que han hecho Trop, Adolfo Jaime Trop y Calero. Lo de Trop, impresentable, donde arrancó una denuncia, después cuando fue llamado a ratificarla, no la ratificó porque dijo, no sabía que era una denuncia penal y no sabía para qué era. Bueno, se ve que a este 4 de copa alguien lo mandó. Sabemos quién, no pudo haber sido. Alguno que vende humo. Entonces después el tipo se tiró para atrás. Bueno, lo de Calero, que es un, como dijo Calabres, y cualquiera se puede presentar a la justicia y hacer una denuncia. Después, de ahí que la justicia la tome o no. Bueno, en este caso, la justicia falló a favor de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Como decía Calabrese, dejaron vencer exprofeso el mandato de Coco, quieren intervenir. No hay absolutamente ningún motivo para intervenir la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Por eso, como decíamos ayer, Jorgito Triaca, que tiene una actuación para mí lamentable al frente del Ministerio, ahora dicen que es una secretaría, el Ministerio de Trabajo, Karina Palacios, Serafini y el propio Ministerio de Trabajo, todos fueron denunciados por abuso de autoridad y no hay motivos para que sea intervenido el gremio. Por eso se le pide a todos los afiliados acercarse a la sede de la asociación en Viamonte 1328, asesorarse, no dejar mentir, manipularse, engrupir ni engañar, ni confundir. Hay mucho humo que anda dando vuelta por ahí. Hay un abogado permanentemente para asesorar a todos los afiliados. Y una vez más, decir, porque Caruso Lombardi, lo digo con nombre y apellido, él vocifera, dice, grita por todos lados. ¿Qué es Caruso Lombardi, Daniel? Nada, porque ni siquiera presentó lista. Porque ejerce como periodista, es técnico, es un poco el bufón de todos los que quieren hacer una nota y ahora también pretende manejar el gremio. Claro, pero aparte habla del gremio, vos sabés que no presentó lista. Claro, parece raro, ¿no? Una cosa de locos. Y sale a gritar a los cuatro vientos que se puede votar con el Atlético, pero ¿se cree que es el dueño de qué, Caruso Lombardi? Caruso Lombardi. No, a ver. Yo lo conozco 74 años, es impresentable. Pero además, Daniel, si no estás afiliado al gremio, es... Bueno, decía, no toca la leche. Nosotros acá lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. A ver, como decía Calabresi, porque vos pagás el gas y tenés la boleta, entonces en las próximas elecciones del gremio del gas va con la boleta en la mano, claro, y decís, quiero votar. Claro, como quiero decir, acerca de Caruso Lombardi, es un impresentable de toda impresentabilidad. No se puede votar Caruso Lombardi con el analítico en la mano. El gremio, la asociación de técnicos, como todo gremio, se rige por un estatuto madre y hay que respetarlo. Decir que tenés que estar afiliado y con las cuotas al día. Y además, lo voy a sacar de la ignorancia a Caruso Lombardi y no le cobro nada. No se rige el estatuto por la cuota sindical que se descuenta cuando un técnico trabaja. Y aparte, para que te des una idea, Caruso Lombardi desde el 2001 no paga la cuota social. Bueno. Omar Labruna, que va con él en el 98 con Ramón Díaz, otro impresentable, tanto Omar Labruna como Ramón Díaz, se fueron del gremio. Entonces, quieren presentar una lista o dicen querer presentar una lista en un gremio donde no están afiliados. Increíble. Está descabellado. Increíble. Bueno, y igualmente no presentaron ninguna lista. No presentaron absolutamente ninguna lista. Por eso, para terminar con este tema, a todos los afiliados los invitamos el 25 de octubre, jueves 25 de octubre, desde la hora 20, en el Club del Personal del Banco Hipotecario en Villa Celina. Y a Caruso Lombardi, que sé que escucha todo lo que hago y vivo, y si no lo escucha, manda a escuchar y después los alcahuetes le cuentan a su forma o a su medida. Cuando tuvimos un entrevisto con él al aire en Crónica TV, él dijo, con el periodista no hablo, le digo a Caruso Lombardi, que es un impresentable, que yo sí puedo hablar porque soy el secretario de prensa y vocero de ADFA. En la gestión, Victorio Nicolás Coco es secretario general y Salvador Bassini, secretario gremial, avalado por toda la comisión directiva. Así que al señor Caruso Lombardi lo que le pedimos deja de vender humo. Bueno, Daniel, completito entonces, ¿no? Sí, señor. Abrazo grande, hasta mañana. Hasta mañana, Dani. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de Denuncia Municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Hoy cumpleaños un querido amigo, Juan Falú. Juan Falú es sobrino de Tigre, es el sobrino del querido y que ya no está entre nosotros, Eduardo Falú. Alberto Juan Falú nació en Tucumán el 10 de octubre de 1948, guitarrista y compositor de folclore. De sus orígenes familiares, cabe decir que sobrino del también concertista de guitarra, compositor y cantante, don Eduardo Falú, que sus dos abuelos paternos eran emigrantes sirios y que su hermano Luis Eduardo Falú es uno de los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. En los años 60 y 70 fue militante peronista en el peronismo de base tucumano, siendo uno de los fundadores de la Unión Nacional de Estudiantes, para después militar en las Fuerzas Armadas Peronistas. Es el director del ciclo musical Guitarras del Mundo, que se hizo mucho tiempo en el Teatro Municipal General San Martín y del que me hice vicioso, no me perdí una sola función, porque es un encuentro que reúne a los grandes guitarristas más conocidos de todo el mundo. Es uno de los dos artífices del ciclo Maestros del Alma, en el cual, junto a la pianista argentina Hilda Herrera, se homenajeó a los máximos referentes de la música folclórica argentina vivos. Entre los homenajeados por el ciclo estaba su amigo Pepe Núñez, con quien compuso por correspondencia una parte importante de su obra cuando estuvo exiliado en Brasil durante la dictadura argentina del 76 al 83, que llevó la vida de su hermano Lucho y de la cual él se salvó gracias a su tío Eduardo. Es docente del Conservatorio Manuel de Falla en Buenos Aires en la asignatura de carrera Ritmos y Formas del Folclore y la Música Ciudadana, además de colaborar en la creación de la primera carrera superior de Folclore y Tango de Buenos Aires. Reside en un barrio, en el barrio de Floresta, en mi barrio, en la ciudad de Buenos Aires. Muy feliz cumpleaños, Juancito, y gracias por tanto talento. Ahora vamos a escuchar un tema, pero antes tenemos en línea a Héctor Polino, que nos va a contar, bueno, su visión respecto a este tema del gas. Buen día, Polino, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, ¿cómo están ustedes? Un gusto, Polino. Diego Carbone lo saluda, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué complicado este tema del gas, ¿cómo lo ve usted? No, el tema del gas no es complicado, el tema del gas es bien simple. El gobierno es el que lo ha complicado. Los usuarios ya hemos pagado las facturas del gas que hemos consumido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año. Esas facturas fueron pagadas y en consecuencia no hay norma legal que avale un cobro después de haber saldado la deuda. La irretroactividad no existe en la legislación argentina. Ese criterio es contrario a la Constitución Nacional, a las normas establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación y en toda la jurisprudencia de nuestro país. De modo tal que esta resolución del Secretario de Energía de la Nación es un absurdo jurídico. El secretario debiera renunciar a su cargo por incompetencia en el ejercicio de la función pública. ¿Cómo si usted saldó una deuda después de haberla pagado, aparece el supuesto acreedor reclamándole un pago extra. Pero es un absurdo. ¿Dónde está la seguridad jurídica con respecto a los pagos efectuados en su momento de acuerdo a lo pactado en ese momento? Sí, no entiendo, porque realmente a mí me preocupa porque estas grandes empresas hacen su cálculo de ganancias del año, ¿no es cierto? Les cambió el precio del dólar, entonces no ganaron lo que pensaban y pretenden que el Estado o los usuarios les resarzan lo que no pudieron ganar, no tuvieron pérdida, no ganaron lo que pensaban. Pero es claro, pero ¿y quién resarce a los trabajadores las consecuencias de la devaluación del peso con respecto al dólar? ¿Quién los resarce? ¿Se le aumentó los salarios para compensar las pérdidas derivadas de la devaluación y para indemnizarlos de los que se ha pagado de más como consecuencia de la devaluación? ¿A los jubilados se les aumentó el haber jubilatorio para compensarlo, lo que han estado pagando de más en alimentos, en medicamentos, etcétera, como consecuencia de la devaluación? ¿Solamente a las petroleras? ¿Nos preocupa solamente los intereses de los grandes grupos económicos? Y no existe la menor sensibilidad social. Y para favorecer a esos grandes grupos económicos, nos llevamos por delante la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación, la jurisprudencia, nos llevamos por delante con todo. Realmente es un absurdo. Yo espero que los diputados y senadores actúen rápidamente. Ya se han presentado numerosos proyectos por diputados y senadores de diversas bancadas. Ya desde Consumidores Libres vamos a ir a la justicia a cuestionar esta resolución que establece que se va a pagar en 24 cuotas a partir del 1 de enero del año próximo, con una tasa de interés que es la que fija el Banco de la Nación Argentina en las operaciones. ¿Polino, me estás escuchando? Sí. ¿Usted me escucha a mí? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Me escuchás? Ahora sí. Bueno. No, estoy en Moscú yo, por eso te preguntaba si me escuchaba. ¿En Moscú? En Moscú, sí. Bueno. Mira, lo que estaba diciendo, y además la protesta de 30 entidades, y lo que ha pasado con los propios radicales que han pedido objetivamente ellos que lo pague el Estado para resarcir a la compañía, me parece que todo el mundo está hablando de el tema que le toca al bolsillo de los ciudadanos. Pero acá lo que habría que investigar es qué hicieron las compañías con lo que cobraron, ¿no? Claro. Primero hay que analizar si efectivamente le corresponde esa indemnización. Y luego, bueno, en todo caso que se haga, por supuesto, cargo a través de una partida presupuestaria, pero no a través de el bolsillo de los usuarios. El usuario no tiene por qué volver a pagar un extra, un adicional de una factura que fue cancelada en su momento. Y no hay, no existe el principio de la retroactividad, no existe. Existe el principio del pago efectuado y eso ya después no se puede discutir más. Fíjate si vos después de haber pagado cualquier consumo, te viene luego el comerciante a decirte que tenés una deuda extra porque hubo una devaluación del peso. Es un absurdo. No, pero además de ser absurdo, lo que dice Guastel con la soberbia que se plantea las cosas, yo recordaba el otro día que este Guastel es el mismo que estando al frente de una entidad como el Día Nacional, mandó a hacer un puente donde el tren cuando quería pasar, no podía porque se habían equivocado en el cálculo, ¿no? Efectivamente. Entonces, se equivoca muy seguido en los cálculos y siempre va en contra de la sociedad, ¿no? Efectivamente. Lo grave de esto es que el presidente de la República salió a decir públicamente que avala esta decisión del secretario de Energía de la Nación. Entonces acá el problema es aún muchísimo más grave, porque el presidente de la República lo que debió haber hecho es pedirle como mínimo que deje sin efecto esa resolución, o pedirle la renuncia al secretario, pero no, lo está avalando. Es que no, al contrario, ya se fue el que había tarifado anteriormente porque no resistía mucho más, quedó el nuevo, y al nuevo le mandaron a hacer esta tarea, y entonces es obvio que el proyecto viene de arriba de todo, viene de la cabeza, ¿no? Por supuesto. Además, acá lo que hay que discutir es el derecho de las empresas a ese reclamo, porque hemos estado pagando el millón del BTU a un dólar al doble de lo que se estaba pagando en el mercado internacional. Y esto yo lo señalé en su momento en una audiencia pública. ¿Por qué razón, si en el mundo se estaba cotizando a $2.80, el millón del BTU, en la Argentina estábamos pagando $4.80? Entonces, vamos a analizar bien qué es lo que hemos estado pagando, qué derecho tienen aún con la devaluación las empresas para reclamar que el Estado le pague, le haga una compensación, ¿no? Te saludo, Polino, gracias por estar con nosotros. Bueno, que disfrutes de sí, Moscú. Estamos tratando de hacer las dos cosas, de trabajar y de pasear. Me parece muy bien. Te saludo, viejo. Hasta pronto. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Miguel, ¿me escuchás? ¿Quién es? Eduardo Latino, ¿me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Sí, adelante. Bien? Bueno, Miguel, aprovechá ahora que andas por Europa a comprarte una ropita linda, porque es posible que en cualquier momento, para el tiempo de las fiestas, tengas que ir a sacarte una foto al lado de Papá Noel en jarros. Y no es muy lejano el día que tu programa de ayer y hoy sea auspiciado por Gatti Chávez. Por fin volvemos a ser la joya más valiosa de la corona inglesa. ¡Que Dios salve a nuestra reina! ¡Sí, señor! Señor Miguel, hola. Bueno, gracias por llamar. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Sería interesante si pudiéramos hablar con Alberete o con alguno de los movimientos sociales, por lo que decíamos hoy temprano, ¿no? Sería importante saber cuál es la opinión de ellos, más allá del repudio generalizado que hicieron por las declaraciones de Patricia Bullrich, de esta posición que ha tomado uno de los integrantes del punto de vista político, me refiero al hecho de haber salido públicamente a decir que iba a hacer la campaña para Cristina, por un lado. Y por otro lado, esta situación que se crea también con Libres del Sur y con varios de pie. Porque hay un conjunto que se trabaja en marchar, o en marcha, ese frente que habían armado, esa mesa política, que no sabemos cómo ha quedado. Podríamos intentar a ver si ubicamos alguno de ellos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajo. ¿Qué otra cosa nos queda pendiente? Bueno, de novedades así importantes, mañana se vuelve a tratar en el Congreso el presupuesto, donde tanto el gobierno cree que llega a los 130 votos y la oposición está tratando de meter cambios en el presupuesto. Vamos a ver qué pasa mañana en la sesión. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que lo van a alcanzar si tienen aliados, pero no sé si no le van a meter reformas antes de que lo pueda aprobar. Vamos a ver qué pasa. Que así como está el presupuesto no sale, seguro. Que tampoco lo van a dejar el gobierno sin presupuesto, también creo que seguro. El tema es que el presupuesto que salga va a tener que contemplar una actualización, porque si no es un presupuesto mentiroso, porque está hecho sobre números anteriores al arreglo con el fondo, ¿no? Exactamente. Y además el fondo, a que ayer salió a hablar la señora Lagarde, dijo que en el 2019 vamos a seguir cayendo. Por lo tanto, la cosa no es que se va a solucionar y se va a arreglar. Los alquileres se van a ir por las nubes. Vamos a tener departamentos vacíos en toda la ciudad, como están los comercios, que se le van los inquilinos y no los pueden alquilar. Se le van a ir los inquilinos de los departamentos y van a estar con el cartel de se alquila por años, como he visto acá en la calle Lavalle muchos locales. El presupuesto, los sueldos que no avanzan, los jubilados que no cobran, los medicamentos que no le dan porque ya no le dan ni las tiritas a los diabéticos para que se puedan medir a ver si están bien de azúcar o no. No sé a dónde vamos a ir a parar realmente. Bueno, lo cierto es que el otro día estuvo el presidente con 25 gobernadores, intendentes cordobeses de la Unión Cívica Radical. Le dijo que el proyecto sigue en pie, que van a exterminar al populismo, y los radicales le preguntaron, bueno, pero usted tiene buenas relaciones con el gobernador, que es peronista, con Schiaretti, y dijo, sí, pero nosotros queremos jugar a ganar la provincia, así que esperemos saber este mensaje que le llega a Schiaretti también en forma indirecta, de que el apoyo va a ser con un foro mucho más amplio y con un Cambiemos más generoso, si tiene pensado meter algún peronista o no al gobierno, o si de verdad lo que va a hacer es pelearle la gobernación a Schiaretti. Así que yo creo que el intendente de la ciudad de Córdoba, que es el candidato radical, se va a sentir reconfortado con lo que hizo Macri ayer, y no sé cómo se sentirá Schiaretti, que tiene una relación de dependencia que viene, ya lo contamos muchas veces, que viene de cuando él se exilió, él era de la tendencia peronista, que se exilió en Brasil, vendía baratija, y un día cuando se trabajó en el grupo Macri, que manejaba el negocio de Sever en Brasil. Ahora es muy complicado. Es una especie de relación de gratitud, y es uno de los que está diciendo que hay que aprobar el presupuesto. No sé cómo le va a caer esto de los estudios que hicieron con Marcos Peña, el 25 intendente de Córdoba, ¿no? No sé qué les puede pasar en Córdoba, porque acaban de hacer una encuesta, una encuestadora importante que además trabajó para el gobierno en Córdoba para ver cómo estaba la proyección. Y le dio que el presidente que tenía una aceptación de voto en la provincia de Córdoba el 79%, ahora está en el 35%. O sea que no sé si un candidato de él ganaría en la provincia. Bueno, vamos a intentar a ver si podemos conseguir ganar uno de los movimientos sociales. Mientras tanto, los teléfonos de la radio. Teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Hola? ¿De Renzi? No escucho. Yo soy Julio de Loma Andreador. Hay un estrés de ella. Si no me suben al retorno, no escucho. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Sí, quién es? Sí. Habla Fermín de Montegrande. ¿Tengo retorno? Buenos días. Señor de Renzi. Sí, perdón. ¿Quién es? Perdón, sí, Fermín de Montegrande. Nada más. ¿Quién es? Fermín de Monte Grande. Ah, sí, Fermín, dígame. Sí, bueno, bien. Bueno, nosotros queríamos que el país entere que estamos gobernados por una secta que en democracia son dictadores, criminales, autoritarios, donde tienen jueces y dueños de medios asociados a la patria financiera, al capitalismo salvaje, y queremos que el país se entere, porque a este gobierno hay que sacarlo ya para salvar al país. Gracias. Adiós. ¿Sí, quién es? Hola, de Renzi. ¿Quién? Julio León me da de vuelta, porque no se puede sintonizar a Radio 650 en Roma de Mirador en La Matanza. No sé lo que me está diciendo el oyente porque no lo entiendo, no lo escucho bien. Diego, ¿tenemos alguna posibilidad de conversar con alguno de los dirigentes sociales? ¿Cómo? Te pierdo, Miguel. Estamos intentando, Miguel, es complicado, pero estamos intentando conseguir la comunicación con alguno de los dirigentes sociales. Sí, porque la verdad es que sería interesante saber, ¿no? Saber cuál es la posición que tienen en este momento, porque repito, si un referente social diga que hizo abandonar la calle, o que mejor dicho, que la calle no alcanza, no sirve para ganar elecciones, y que había que operar para el voto político, que coincide con lo que dijo Pichetto y que coincide con lo que dijo Felipe Sala, cosa que es cierta, nadie discute que es evidente que el voto se gana uno por uno y se gana haciendo política. Pero llama la atención que lo haya dicho justamente alguien que tiene un correlato en el manejo del PP y que si ganó algún estado público fue justamente como los movimientos sociales, ¿no? Decía el oyente recién que vos no lo podías escuchar, es que en la localidad de La Matanza la radio tiene interferencia y no se puede escuchar. ¿Tiene interferencia en La Matanza? Sí. Ah, debe tener interferencia en el receptor de él. Que trate de orientarlo. Posiblemente. Bueno, hagamos el intento final. ¿Cuánto tiempo nos queda del programa? Y estamos, van a ser las 8 de la mañana en 6 minutos. Bueno, la noticia la pasamos, ya no. A las 8 vamos a pasar el segundo noticiero. Pero por eso, ¿faltan las noticias? Faltan las noticias de las 8 y falta una hora más de programa. Bueno, por eso, entonces intentamos más tarde, ¿sí? Ok, correcto, nos recomunicamos. Hasta luego. Y nos quedamos en el cumpleaños de Juancito Falú y les debíamos el recuerdo de Juan en su cumpleaños tocando algo, porque además lo hace fantásticamente. Juancito Falú, que lo diga el río, un tema de su autoría. Thank you. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Subas en los alquileres. Los propietarios piden un 17% de aumento por semestre en los nuevos contratos y un 60% si usted tiene que renovar el alquiler. Con incrementos entre el 15 y el 17% cada 6 meses y del 60% en las renovaciones, la tormenta cambiaria de los últimos meses se hace sentir fuerte en los alquileres, provocando aumentos en la morosidad y muchas rescisiones del contrato, porque así no hay bolsillo que aguante. Si no se hacía de esta forma, la suba era del 200%. Así se expresó Iguacel, Javier Iguacel, secretario de Justicia, que defendió el hecho de las 24 cuotas adicionales a la tarifa del gas y que si es convocado por la justicia, a raíz de la denuncia de Marijuán, se presentará para presentar sus forma de descargo. Garabano dijo que no es ilegal ni constitucional. Va a tener que releer la Constitución este muchacho. La UCR propone que el Estado subsidie y preocupa la producción, que recomiendan pagar para cubrir los costos. La oposición presentó un pedido de sesión especial y todas las bancadas quieren sesionar el próximo 18 de octubre a partir de las 11:30 para frenar el cobro de cuotas adicionales en las tarifas de gas, como pretende el gobierno nacional. Desde el oficialismo también se cuestiona a través de las críticas de radicales que integran Cambiemos. La jueza de Cubría, Servine de Cubría, delegó en fiscal la denuncia. Será Paloma Ochoa la encargada de investigar si hubo o no abuso de autoridad en el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por parte del secretario de Energía, Javier Iguacel. El 75% de la población cree que la tarifa de gas es impagable. El dólar bajó por tercera vez consecutiva a 38,10. El dólar ayer cerró a 38,10 para la venta ante una mejora en la oferta de divisas impulsada por las altas tasas de interés dispuestas por el Banco Central. El precio más elevado fue el impuesto por el HBC de 38,35, mientras que en Melbar retrocedió 2.77%, afectado por fuertes bajas de las acciones del sector financiero y energéticas, y se recuperaron los bonos en dólar, que subieron un 2.3%. Retoman hoy el debate por el presupuesto 2019. El proyecto ley de presupuesto 2019 contaría con la cantidad de adhesiones suficientes para obtener dictamen la semana que viene en comisión y se está negociando artículo por artículo. Queremos llegar, dijo el oficialismo, a 130 votos como para dar una muestra de legitimación al gobierno, pero sabemos que con menos votos el presupuesto lo sacamos igual. La economía argentina caerá 2.6 este año, esto lo dijo la señora Christine Lagarde del Fondo Monetario, que de acuerdo a la proyección realizada por ellos, la Argentina caerá un 2.6 este año y un 1.6 en el 2019. Según el informe de Panorama Económico Mundial difundido ayer en la Asamblea Anual del organismo, para el FMI el peso argentino se depreció más del 40% en términos reales efectivos entre febrero y mediados de septiembre. Las noticias del fútbol en ayer y hoy. Problemas para Eduardo Coaudet, el técnico de Racing, que ayer estuvo en AFA declarando por más de una hora ante el Tribunal de Disciplina por lo ocurrido en el Clásico con Boca. Ayer, en la práctica de la selección chilena, el arquero Gabriel Arias chocó con un compañero y sufrió una dolencia en la mano derecha a tal punto que fue desafectado de la selección roja para estos partidos que va a encarar por fecha FIFA ante Perú y México respectivamente. A la vuelta de su viaje a los Estados Unidos, Arias va a ser revisado y se va a conocer el diagnóstico definitivo de la lesión que tiene el actual arquero de Racing. Decía problemas para el técnico académico, ya que además cuenta con lesionados a Alejandro Donati, que se perdió los duelos contra River por Copa Libertadores, y además Marcelo Díaz, el chileno, está trabajando de manera diferenciada. Por eso, en el día de mañana, el entrenador de Racing organizó un amistoso frente a Quilmes, donde van a participar jugadores que habitualmente no son titulares, con el caso de Urbán, Pichut, Soto, Neri Cardoso, Cuadra, Gustavo Bou y Ricardo Centurión. Además, también en el día de mañana va a tener la reserva un amistoso, la que dirige Juan Fleita, en el Tito Matiusi, ante el sub-20 de Ecuador. En lo que tiene que ver con el boxeo, el próximo día 19, el viernes 19 de este mes, en Salta se va a presentar la actual campeona mundial Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo, la formoseña Marcela Acuña, enfrentando y defendiendo además su corona ante la probadora mexicana Araceli Palacios, con televisación de Teis Sport. En la misma velada se va a presentar la jujeña Brenda Karen Carvajal contra Paola Ibarra y el salteño Javier Alberto Mamani, enfrentando a un rival que se va a conocer en las próximas horas tras haber noqueado la semana anterior rápidamente a Enzo Orellana. Y lo que tiene que ver con el automovilismo, se viene la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera este fin de semana en el Autódromo de Toay, en La Pampa, y allí se va a presentar y va a volver a la categoría Josito Di Palma, quien va a correr con el Dodge que fuera de Juan Marcos Angelini, recientemente fallecido en un accidente aéreo. Di Palma corrió con Torino en los últimos años, en TC se encontraba inactivo en la actualidad, y la Comisión del Automovilismo Fiscalizadora de la CTC lo autorizó a correr con Dodge al auto que condujera al Tati. Lo va a continuar asistiendo el equipo Racing de Uranga y Romera, motorizado por Claudio Garófalo. Una carta de Lorenzetti abrió una grieta en la corte. Acusó al actual presidente del cuerpo, Carlos Rosenkranz, por la paralización del Centro de Información Judicial y denunció un clima de tensión, temor y amenazas telefónicas. Por su parte, el flamante presidente del Alto Tribunal denunció a su vez que su antecesor, Lorenzetti, vació de empleados el sitio web días antes de dejar su cargo. Respaldo a Garabano con la bandera de la transparencia. En la Casa Rosada cerraron filas en defensa del ministro de Justicia por la polémica con Lisa Carrió, y el viernes entraría el pedido de juicio político y no va a pasar nada, dijeron, y quedará cajoneado, así lo sostienen desde el gobierno. Como para mostrar que no hay roces entre Lilita y el presidente, mañana jueves se presentarán juntos en un acto oficial fuera de la Casa de Gobierno. La causa de los cuadernos, citaron a Máximo Kirchner. El juez Claudio Bonadío le tomará declaración el martes 23 de este mes. El periodo de indagatoria surgió luego de que Julio López involucrase a la Cámpora en el trama de corrupción que se está investigando. De la Cámpora ya fueron indagados los diputados Eduardo Guado de Pedro y Andrés Cuervo Larroque y el ex senador provincial José Otavis. También indagarán a Bocio y a Tomada por el ingreso de los hijos de Luis de Lía a ANSES. Allana la Municipalidad de Paraná por causas narco. La Justicia Federal realizó nuevos allanamientos en la investigación en Paraná en el marco de la causa por narcotráfico en la que está procesado el intendente José Bárcico. Intervino el juez federal Leandro Ríos. Había personal de inteligencia en el San Juan. El exdirector de inteligencia de la Armada, Esteban Sembo, afirmó que no recibió ninguna orden de hacer ningún tipo de inteligencia desde el submarino Ara San Juan al responder en la comisión bicameral del Congreso. El Ara San Juan continúa la búsqueda, pero sigue siendo infructuosa. Hasta aquí las noticias en Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Del personal de Maestranza, gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. El 10 de octubre de 1960 se produce el debut artístico del grupo Los Huancahua. Se hizo en el viejo Teatro Deón, que ya no existe, donde están haciendo un gran rascacielos en el que no está previsto volver a construir un teatro, como dice la ley, en la planta baja. Tuve el placer de asistir y me sentaron al lado de Don Atahualpa Yubanqui, que cuando los muchachos, con un director como era el Chango Farías Gómez, que había creado esta formación de Los Huancahua, le daba un ritmo distinto y moderno al folclore con las voces puestas de manera diferente. Y Donata, al que yo lo conocía porque sabía quién era, pero él no tenía la menor idea de quién era yo y que no le gustaban esas cosas modernas en el folclore, me dijo, viste, pibe, uno canta y los otros le hacen burla. El grupo estaba formado por el Chango Farías Gómez, director, Pedro Farías Gómez, su hermano, Hernán Figueroa Reyes, Carlos Coco del Franco Terrero y Guillermo Urien. El nombre significa en quichua santiagueño, hijos de la música, quiere decir. Huanca música, gua hijo. El grupo se caracterizó por un estilo vanguardista e innovador y revolucionó el modo de interpretar la música folclórica mediante complejos arreglos vocales, introduciendo la polifonía y el uso de fonemas y onomatopeyas para marcar el ritmo. Su estilo estuvo pronunciado, influenciado por el estilo de los arreglos vocales del grupo afroestadounidense que le encantaba al Chango Farías Gómez, los Mill Brothers y las tradiciones del folclore santiagueño, transmitido a los hermanos Farías Gómez por su padre, Enrico Tata Farías Gómez, y por su madre, la querida Pocha Barros. Los Huancahua desde el recuerdo, Zamba del Yuyo. Bailarín, zambeador, vidalero, por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión. Y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión. Cuando voy a bailar, llevo un bombo legüero el día entero, y con caja, guitarra y violín alegramos el día entero. Yuyo dicho mejor. Samba de los yuyos pa' enamorar. Yo conozco un gualicho mejor, chinita, y samba de los yuyos pa' enamorar. Hay que ver a la ciudad, a la mujer tan hermosa allí, tururupa. Me gusta cuando es de aquí, alajita y donosa al bailar, pero más me es de aquí, anteayer, ay no más, si supieran con quién me hallé. Creo que el domingo la voy a ver con la hija de don Baltasar. Creo que el domingo la voy a ver. Lluviosa para el mar, otros que hacen en Gualicha. De los yuyos pa' enamorar. Yo conozco un gualicho mejor, chinita, y samba de los yuyos pa' enamorar. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Juan Carlos Eduardo Mundín Schaffer. Ustedes dirán quién es. Lo conocíamos como Carlos Thompson. Nació en Santa Fe el 7 de junio de 1923, falleció el 10 de octubre de 1990. Actor y escritor argentino del siglo XX. Vivió con su familia en la calle Tacuarí de la ciudad de Buenos Aires. Era hijo de una familia de hondas raíces argentinas, aunque de remota ascendencia germánica e irlandesa. De allí el origen de sus apellidos. Su padre fue entrerriano, hijo a su vez de una familia santafesina, y su madre porteña. Y dicho por Carlos en su última entrevista, una mujer muy patriota que amaba su país. La familia vivió en distintas partes de la Argentina, Buenos Aires, Mendoza y Corrientes, y fueron a algunos lugares. Incluso se radicaron en los Estados Unidos por un tiempo, donde nacieron sus dos hermanas. Carlos inició su carrera artística en la Argentina, hizo varias películas destacadas a los finales de los 30 y mediados del 50, hasta que por esos tiempos dejó el país y viajó a Hollywood, donde empezó a hacer papeles de galán. Entre sus películas hollywoodenses encontramos The Flame and the Flesh, Orgullo y Pasión, se tradujo en 1954 con Lana Turner y Pierre Angeli. El Valle de los Reyes en 1954 con Robert Taylor y Eleanor Parker. Y Llama Mágica o Fuego Mágico, como lo querramos traducir, Magic Fire 1955, en la cual interpretaba a Fran Lis acompañado de Ivonne De Carlo, Rita Gam y Valentina Cortés. Viajó a Europa, actuó en un gran número de películas. Sus actuaciones más conocidas fueron el papel de Carlos Varela en la serie televisiva del 63, producida por ITC Entertainment, que se llamaba El Agente Sentimental, a finales de la década del 60. Thompson dejó la interpretación y se dedicó a la escritura y a la producción televisiva. Y de sus libros se relata el asesinato de Winston Churchill en 1969, y en esta obra realiza la investigación durante 2 años. Thompson descubrió que las incriminaciones de David Irving y Rolf Hochstuth del supuesto asesinato del general Sikorsky por orden de Winston Churchill carecían de todo fundamento. Carlos Thompson estuvo casado con la actriz alemana Lily Palmer, divorciada del otro actor inglés Ray Harrison, y anteriormente había tenido una relación con la famosa actriz mexicana María Félix, con quien momentos antes de concretarse el matrimonio, ella la abandonó para casarse finalmente con el actor y cantante mexicano Jorge Negrete. También tuvo un breve romance con la actriz española Lola Flores, y tras residir durante décadas en Estados Unidos, regresó a nuestro país para encontrar la muerte en Buenos Aires. Thompson se suicidó en la ciudad de Buenos Aires el 10 de octubre de 1990 y había ofrecido una velada a gran cantidad de sus ex colegas actores en su departamento en la calle Callao y Rodríguez Peña, y esa noche, después que ellos se fueron, se pegó un tiro en la sien derecha y fue encontrado por su chofer, que tenía que llevarlo al Teatro Regina para protagonizar Cartas de Amor. Estaba abatido por un estado de profunda soledad a 4 años de la muerte de su mujer, Lily Palmer, a causa de un cáncer. Carlos Thompson, un galán que rompía corazones y que se suicidó destrozado por no poder soportar la pérdida de su amor a 4 años de su partida. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. La señora Norma Fontela, la señora de la danza, nació el 28 de junio de 1930 y falleció el 10 de octubre de 1971. Prima bailarina del Teatro Colón, falleció trágicamente en un accidente aéreo. La bailarina perteneció al ballet estable del Teatro Colón y fue contemporánea de otras importantes colegas como Olga Ferri, Esmeralda Goglia, María Ruanova y Violeta Janeiro. Comenzó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico y posteriormente en la Escuela de Baile del Teatro Colón, los dos en la ciudad de Buenos Aires. Sus excepcionales condiciones la convirtieron en primera bailarina del cuerpo de baile estable del Teatro Colón, y en su trayectoria recibió los reconocimientos de coreógrafos de fama mundial, siendo considerada una estrella por sus admiradores y el público internacional. Actuó en el Ballet de Río de Janeiro, en Brasil, y con dicho cuerpo de baile efectuó una importante gira por Europa, incluyendo espectáculos en teatros y en televisión. En el papel de primera bailarina del Colón, cumplió con éxito notable varias presentaciones en distintas ciudades europeas. Un gran aporte a su carrera y trayectoria fue el haber acompañado en el año 67 a la famosa pareja de Margot Fonteyn. Bailó con Rudolf Nureyev en el ballet Giselle. Fue destacable su participación en el 68 en el Festival Mundial de la Danza, donde obtuvo el premio a la mejor bailarina argentina que le fuera otorgado por la revista especializada Opus. En el 69 fue artista invitada en la temporada del Teatro Municipal de Santiago de Chile, donde recibió calurosos aplausos del público, y al año siguiente, al frente de un ballet de cámara, hizo numerosas presentaciones en todo el interior de la Argentina. En el 71, Nureyev le eligió para compartir en el Teatro Colón los papeles principales en Cascanueces de Tchaikovsky, lo que nos muestra las excepcionales condiciones de Norma Fontela al haber sido invitada por una de las máximas figuras del ballet mundial como lo era Nureyev. Efectuó exitosos espectáculos de danzas y presentaciones por televisión junto con Nureyev y José Neglia, su compañero bailarín principal del Teatro Colón, con el que se esforzaron para lograr hacer llegar la danza clásica a altos niveles de popularidad en nuestro país. Estos dos grandes bailarines, Norma Fontela y José Neglia, junto con el resto del elenco que los acompañaba, perecieron en ese trágico accidente de avión que sucedió ese 10 de octubre de 1971, cuando regresaban a la ciudad de Buenos Aires. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy es el aniversario de Alejandro Vicente López y Planes, recordado simplemente como Vicente López y Planes, que nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1784 y falleció el 10 de octubre de 1856. Escritor, abogado y político argentino, autor de la letra del himno nacional, adoptado por el gobierno el 11 de mayo de 1813 y presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre el 7 de julio y el 18 de agosto de 1825. A pedido de la Asamblea, escribió la letra de una marcha patriótica que terminó siendo el himno nacional argentino. Era una marcha guerrera cuya música la compuso el catalán Blas Parera y que fue aprobada el 11 de mayo de 1813. Se leyó por primera vez en público en la tertulia realizada el sábado 7 de mayo en casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Desplazó a otra marcha patriótica que había escrito Esteban de Luca, que hubiera sido el himno nacional si no lo hubiese desplazado la más belicista letra de Vicente López y Planes. Falleció en Buenos Aires en 1856, no alcanzó a ver unificada la República Argentina y sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Vicente López y Planes se convirtió en un inmortal por haber escrito la letra del himno nacional argentino, que duraba 21 minutos. Lo hemos reducido en la época de Sarmiento como presidente de la nación a solo algunas cuartetas para dejarlo en los 3 minutos y algo de segundos de duración que tiene en la época actual.

en que lo intentaron desalojar. Después de varios días, el gobierno de Perón envió desde Buenos Aires 3 vagones del ferrocarril Belgrano con ropa, medicina y alimentos para ayudar a los aborígenes, y de esos vagones llegaron solo 2, pues el resto se perdió en el camino, con alimentos en mal estado, lo que provocó intoxicación masiva y algunas muertes. Las memorias de los sobrevivientes dicen que esos alimentos no venían de los vagones enviados por el presidente, sino de los almacenes de las Lomitas, la de los dueños de los lugares de cultivo, que eran habituales proveedores de las colonias indígenas estatales, y pudieron haber sido envenenados con Gamexán. En los primeros días de octubre, los Fernández y más tarde Abel Cáceres, un funcionario de la Dirección de Protección al Aborigen de la provincia, trataron de desalojar a los Pilagas, y el 10 de octubre por la tarde los efectivos de la Gendarmería Nacional, incentivados por Patrón Costa, dispararon con fusiles y ametralladoras pesadas contra la multitud, y de acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza y la persecución de las familias por el monte se extendieron durante semanas. En la primera mitad del mes, un grupo indeterminado de adultos y niños murieron por las heridas, la sed, el hambre y en otros fusilamientos. Se multiplicaron las capturas, se utilizó la violación como arma y se asesinó no solo a adultos, sino también a niños. Un día después, el 11 de octubre, un documento confidencial y secreto del Ministerio, firmado por Natalio Falviero, director general de Gendarmería Nacional, le informaba al Ministerio del Interior de Ángel Borlenghi de un supuesto levantamiento indígena y de haber tenido que movilizar de tropas por parte del Ministerio de Guerra a cargo de Humberto José Sosa Molina. El 16 de octubre, el secreto firmado nuevamente por el Natalio Falviero anunció que un avión había despegado el día anterior de la base militar del Palomar en Buenos Aires para colaborar en la represión. El avión se detuvo en Resistencia, donde le colocaron una ametralladora Colt y se unió a la tripulación el comandante de la Zona Norte, Julio Cruz Villafañe. El 14 de octubre, las ametralladoras dispararon y estaban a cargo de Leandro Santos Costa, que en ese entonces era alférez de Gendarmería, y que fue felicitado por la fuerza por su accionar, considerándola valerosa y meritoria. Después se dedicó a la abogacía y ejerció como juez durante la dictadura cívico-militar del 76 y el 83, y fue integrante de la Cámara Federal de la Ciudad de Resistencia hasta su renuncia en 1999. 6 años antes de que se presentara la causa, y murió impune en 2012. Las familias capturadas con vida fueron llevadas a su destino final en las colonias aborígenes de Francisco Muñez y Bartolomé de las Casas, a donde se las redujo a trabajar como peones bajo la administración de la Dirección de Protección al Aborigen y la vigilancia de la Gendarmería. Las noticias del supuesto malón indio atacando el pueblo de las Lomitas, en muchos periódicos se las acusó a estos aborígenes de haber protagonizado un levantamiento. Eso lo hicieron la prensa y la Razón, y avanzó sobre las Lomitas, según el diario Crítica, asaltando a la población. Noticias Gráficas dijo que los Pilaga habrían hecho uso de armas de fuego y habían dado muerte a una mujer. La Nación agregó que esta mujer era cristiana. El 1 de abril de 2005, la Federación Pilaga hizo una demanda civil contra el Estado Nacional. El 6 de octubre de 2015, el procesamiento de Maquetti fue ratificado por la Cámara Federal de Resistencia sin prisión preventiva, bajo la carátula de homicidio agravado por alevosía en reiterados hechos con el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real y en calidad de partícipe necesario. Las tropas de gendarmería funcionaron como sicarios a sueldo de la familia Patrón Costa para reprimir a los trabajadores estafados y los disfrazaron como la sublevación de la tribu para poder aplicar la represión y asesinarlos. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Deportes en ayer y hoy. Que no son deportes en el recuerdo, como el famoso sketch de Videomatch, pero sí tienen que ver con el bochorno que se vivió el día domingo tras el partido Racing y Boca. Yo decía hace un rato que Eduardo Coudet tuvo que ir a declarar, declaró por más de una hora en el Tribunal de Penas de la AFA. El que no fue Guillermo Barros Schelotto, ¿no? ¿No se presentó? Haciendo gala de su rebeldía habitual, y como es técnico de Boca, tiene todo tipo de prerrogativas. La AFA la maneja precisamente un hincha de Boca como Claudio Tapia, pero está pensando en mandar un escrito para hacer su descargo, ¿no? No tiene tiempo Guillermo Barros Schelotto para cumplir. Y además lo más gracioso, Diego, es que presenta un escrito, como hacen los políticos, exacto, cuando van, exacto, a la justicia. Exacto, en eso es especialista la expresidenta de la Nación, tan habitual, ¿no? A este tipo de cosas. Lo bueno que se presenta siempre, lo malo es que responde con un escrito, ¿no? Y no explica cómo es que tiene todo lo que tiene. Pero quería decir que Germán Delfino, haciendo gala a su... Uno lo conoce desde hace mucho tiempo, a Delfino, lo veía dirigir en el fútbol de ascenso, ya sabía que era muy mal árbitro. Pero Delfino no tiene nada. No, para nada. Pero ahora resulta que él no escuchó el insulto de Guillermo Barros Schelotto, por eso no lo informó al árbitro Darío Herrera, que tuvo una pésima actuación, y por eso no lo echaron de la cancha, como tampoco parece haber recordar que Cristian Pavón lo insultó al final del primer tiempo, que él lo iba a informar precisamente al árbitro Darío Herrera, pero que entre Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez lo pararon para que no lo haga y Boca que se quedara con un jugador menos, con lo cual prácticamente se hubiera definido el partido, porque Pavón es una pieza clave en el conjunto Xeneize. Así que algunos árbitros parece que no solamente están mal del oído, sino que sufren de amnesia, como el caso de Germán Delfino. Lo que quiero remarcar es el bochorno que es todo lo que pasa en AFA, ¿no? Desde lo que ocurrió con la selección y el no prestar a los jugadores, estas cosas, ya de manera desembozada, sin ningún tipo de prurito, el árbitro dice que no escuchó. Sabemos cómo es Barros Schelotto, que no es el único técnico que insulta. Ojo, no digo que no sea, que sea el único técnico que insulta, ¿eh? Hay otros que también lo hacen. Lo que pasa que, como todo el mundo le grita cosas, generalmente los árbitros son sordos o hacen oídos sordos. Todos los acusan de ser ciegos, pero parece que son sordos. No, pero ¿sabes qué pasa? Me parece que los árbitros a veces escuchan, por ejemplo... Lo que quieren oír. Claro, vamos a poner un ejemplo. El insulto del técnico de Patronato de Paraná lo escuchan y lo echan. El insulto del técnico de Boca quizás le llega menos, porque claro, si juegan en la Bombonera, el ruido que provoca la hinchada, claro, de Boca le hace más difícil escuchar el insulto de un protagonista, puede ser un jugador o el propio técnico. Pero bueno, la cuestión es que ayer se tenía que presentar, no se presentó, no declaró, como sí lo hizo Eduardo Coudet. Veremos cuál es la sanción que se le aplica. Y en el caso de Barros Schelotto, ¿qué tipo de descargo hace por escrito por no presentarse en la AFA? Y puede ser que siempre el insulto del poderoso se pueda confundir con una lisonja. Sí, también. Y también se pueda confundir y decir, bueno, el árbitro dice, bueno, a Barros Schelotto le paso por alto el insulto, porque claro, hay gente muy poderosa arriba que me puede cortar la carrera y yo quiero seguir dirigiendo. El que está complicado en cuanto a las lesiones también es el técnico de Boca, porque tiene que esperar por la evolución de Carlos Izquierdoz, el zaguero central que tanto insistió el entrenador de Boca, para que venga para el partido de ida de la Copa Libertadores, de la semifinal frente a Palmeiras, que no la está pasando bien también en tema de lesiones, porque se desgarró el experimentado lateral derecho Marcos Rocha, no va a llegar, creo que el primer partido seguro, y en la revancha es duda, ¿no? Porque un desgarro implica 21 días y es muy difícil, esto se define en poco, y si llega para el segundo partido, para el partido revancha, lo va a hacer muy justo. Seguramente su reemplazante, es decir, el reemplazante de Marcos Rocha, va a ser Maike. Se vienen dos partidos sensacionales. Y para cerrar el comentario deportivo, te digo que la Conmebol se va a reunir con los representantes de los cuatro equipos que van a disputar las semifinales, para hacer todo transparente, para el tema de las entradas, de ventas de entradas, cuánto público va a ir a cada uno de los partidos, para un poco transparentar esta Copa Libertadores, que realmente ha sido bochornosa en el 2018. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo suceden las cosas? Y siempre todos nos asombra. Hoy se conmemora el Día Mundial por la Abolición de la Pena de Muerte. El 10 de octubre de 2017, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte busca llamar la atención por la aplicación de la pena de muerte por terrorismo a fin de reducir su uso. El 22 de junio de 2001, los participantes al primer Congreso Mundial, iniciando y organizado por la Asociación Francesa Juntos contra la Pena de Muerte, aprobaron la Declaración de Estrasburgo en el Salón del Consejo de Europa. En el párrafo 9, los firmantes se comprometen a establecer una coordinación mundial de las asociaciones y militantes abolicionistas, cuyo primer objetivo es establecer un Día Internacional para la Abolición Universal de la Pena de Muerte. Después de varias reuniones preparativas en París y Bruselas, la mayoría de los protagonistas de esta iniciativa se volvieron a reunirse en Roma el 13 de mayo de 2002 para establecer oficialmente la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. Un comité directivo de 11 miembros fue elegido y desde entonces renovado en cada Asamblea General Anual. La Coalición Mundial inauguró el 2003 el primer Día Mundial contra la Pena de Muerte. Hagamos de este día una realidad y no quede como otras iniciativas en un simple enunciado. En países como en Estados Unidos, la pena de muerte se sigue aplicando, aunque se retarde muchos años, que también implica un sufrimiento psicológico, porque sabes que estás encerrado esperando que llegue el momento que te apliquen la condena de muerte. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. El 10 de octubre de 1996 fallece el gran poeta y compositor Osiris Rodríguez Castillo en Montevideo, República del Uruguay. Poeta, escritor, investigador, compositor, cantante, instrumentista y luthier de origen uruguayo. Se pasó muchos años tratando de modificar una guitarra para conseguir los sonidos que él quería sacar. En la madrugada del 5 de octubre de 1996, a los 73 años, un aneurisma de aorta lo hiere de muerte. Cinco días después, sin haber logrado salir de un coma profundo, muere en un hospital público de Montevideo. Luego de un velatorio multitudinario, fue incinerado y sus cenizas vertidas en el río Yi en una ceremonia familiar, emotiva, sobria y silenciosa. Escribió enormes poemas que hicieron famosos sus versos, no solo sus grabaciones, sino la de grandes folcloristas. Camino de los Quileros, Cielo de los Tupamaros, una agrupación política y militar de rebelión de la que él, a la que él pertenecía, Como Yo Lo Siento, Creciente en el Río Yi, De Corrales y Tranqueras, El Éxodo Oriental, El Forastero, La Batalla de las Piedras, La Galponera, La Muerte del General, Matungo, Tata Juancho y un hermoso poema dedicado a su perro que se llamó El Malevo, que lo escuchamos para irnos ya del programa, para antes de cerrar, por la voz de otro querido amigo que también se nos fue demasiado pronto, que fue Argentino Luna. Argentino Luna, de Osiris Rodríguez Villega, El Malevo. Yo siempre quise tener un perro como la gente. Al fin el tiempo y la esperanza me dieron uno. Pero bien mirado, es hombre de pocas pulgas. Yo no atrancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo. ¿Para qué? Si al lado de afuera, por malo que fuera el tiempo, rejaba de colmillos el coraje de mi perro. Cimarrón medio atigrado, lo hacía perdido en la sierra, temblando de agusanao. Malo como mangue piedra. Tuve que echarlo en la sau para curarle las bicheras. Y ahí se quedó aquerenciado. Compañero de horas lerdas, troteando bajo el estribo, ni calculaba las leguas. Y a donde aflojaba cincha, mire, se echaba a cuidar mis prendas. Eso sí, muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojo extraviado y se le erizaba el pelo, con que tenía bien ganado su apelativo, El Malevo. Qué animal capacitado para el trabajo en campo abierto. Había que verlo al malevo trajinando en un rodeo. Yo echar tropilla al corral, le silbaba entre los dedos, y embretado en el silbido me los traía sobre el viento, y era un abrojo prendido a los gallones del trueno. De ser cristiano, clavao, que era doctor ese perro. Una vez, bandeando tropa, con mucha agua en el Río Negro, siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, retomamos desde Moscú. ¿Me estás recibiendo bien, Diego? Sí, te escucho perfecto. Bueno, ¿vos a mí me escuchás bien? Vos sabés que las tiendas Boone están enfrente de Plaza Roja y fueron hechas como tiendas del pueblo, por supuesto, durante la época de la Unión Soviética. Ahora es un moderno shopping, digamos, pero estas eran las tiendas para que el pueblo pudiera comprar sus cosas. Están exactamente enfrente de la Plaza Roja, que tiene una inmensidad y una profundidad interesante, y donde se ve la iglesia de San Basilio de fondo y el paredón del Kremlin del otro. Bueno, enfrente de eso están las tiendas Boom, que habían sido hechas como las tiendas del pueblo. Estas tiendas del pueblo hoy son un shopping muy bien arreglado, muy bien decorado, con árboles interiores según la temporada. En primavera te ponen uno, en otoño te ponen otro. Por lo cual hace que la gente concurra habitualmente como a cualquier centro de compra del mundo. Lo he dicho, pero no me canso de repetirlo. Pues sabés que no encontrás en toda Rusia, por lo menos en San Petersburgo y en Moscú, que son los lugares donde uno estuvo, un solo papel en la calle. No encontrás nada absolutamente en ningún lugar. La higiene es absoluta y total. Y la verdad que da envidia, ¿no?, cuando uno ve estas cosas. ¿Miguel? ¿Miguel? Sí. Lo tenemos en línea, Juan Carlos Alderete. ¿Cómo estás, Juan Carlos de Renzi? Buen día. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Muy buenos días. Bueno, vos sabés que estamos buscando algún referente de los movimientos sociales. Primero porque la ministra Patricia Bullrich tuvo una inclinación a demonizarlos. En el caso de ustedes, de la Corriente Clasista y Combativa, ustedes han tenido que luchar en contra de la droga, tienen una organización en contra de la droga, sin embargo, los igualaron a todos, diciendo de que miran para otro lado en los barrios ante el comercio de la droga. Y lo otro, eso fue repudiado por todas las organizaciones de los conocidos Cayetano. Y la otra pregunta que te quiero hacer, que tiene ya más un tinte político, es como cómo sigue el frente este marchal que habían hablado. Habida cuenta que Barrios de Pie y un sector, digamos, de todo eso que era Libre del Sur, se rompió, que ahora apareció el referente del CETEP diciendo que va a ser operador político de Cristina. Es decir, da la sensación, que además hubo declaraciones de Grabois y también la declaración de Pichetto, que coinciden, diciendo las elecciones se ganan no en la calle, sino en la acción política. Ahora, yo pregunto si Grabois, antes de la acción política que quiere hacer ahora, no fue conocido no es conocido por los movimientos sociales y por la calle. Me gustaría escucharte, Alderete. Bueno, en primer lugar, la última pregunta es que yo entiendo de que nosotros no hemos ganado un lugar en la lucha política en la calle, porque si no, el gobierno de Macri hubiese avanzado mucho más de lo que avanzó quitándonos nuestros derechos, ¿no? Así que, por lo tanto, es decir, creo que las dos batallas son válidas, es decir, porque la calle particularmente es que se impidió de que se avanzara más de lo que le hubiese gustado al gobierno de Macri, con su política de ajuste, de sometimiento, tocando nuestra soberanía, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Así que hay una diferencia con Juan, con mi amigo Juan Grabois, y una diferencia que también no acuerdo para nada, y nunca voy a acordar para nada con esa fundamentación, argumentación que siempre se da, y ahora llega el momento de los jóvenes. No es un problema generacional, es un problema político, porque así como hay jóvenes buenos, hay jóvenes malos, así como hay viejos buenos, hay viejos malos. Por lo tanto, la integración social con los políticos, eso es lo que muchas veces los poderosos se preocupan cuando uno se empieza a organizar, y también tiene que ver con la política, ¿no? Cosa que nuestro... Es decir, estar en la calle significa porque hay un convencimiento político, porque todo el mundo sabe que todos los programas sociales cobran con su tarjeta. En forma individual van al banco y cobran con su tarjeta. Nadie cobra en nombre de nadie. Así que, por lo tanto, es una subestimación que tienen también con los pobres, con los trabajadores, el gobierno nacional. Y en particular, Patricia Bullrich también. Hay un problema ideológico con ella, porque tiene odio a los pobres, tiene odio a la organización. Y siempre busca fundamentación para preparar un terreno de represión. Lo ha hecho siempre, lo ha hecho cuando ha sido ministro de Trabajo, allí con el gobierno de la Rúa, atacando a los trabajadores, atacando a los jubilados, atacando... Y a nosotros, yo recuerdo en ese momento que nos trataba de delincuentes. Y hoy más todavía, ella fue la que nos recibió, ella fue la que recibió la denuncia cuando nosotros lanzamos el movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga. Nosotros que lo vivimos en carne propia, porque también hemos sufrido atentados, persecución, intento de secuestro de uno de mis hijos, intento de secuestro de otro compañero dirigente de nuestra organización, justamente porque hemos lanzado el movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga, ¿no? Por lo tanto, la batalla que damos es infernal en cada uno de los barrios. Pero hay una convivencia con una parte del sector político y convivencia con una parte de las fuerzas policiales y una parte también de los jueces. Porque acá lo he vivido en carne propia, en La Matanza, que el propio juez no me quiso recibir la denuncia. Tuvimos que movilizarlo al juzgado para que me reciba la denuncia, denunciando todos los ataques que estábamos sufriendo acá en La Matanza, ¿no? Así que esto para descalificarlo y esto para preparar la represión, porque este ajuste que están aplicando no pasa sin represión, ¿no? Claro, porque cuando uno escucha que además el Tata Joffre, un periodista que estuvo a cargo de la CIDE en la época de Menem, que supuestamente maneja información, también los mete en la misma bolsa, cuando uno ve que de distintos lugares, más allá que el Tata Joffre tenga simpatía por el radicalismo y demás, yo veo y pregunto si ustedes no creen que a lo mejor hay una confusión y que todos los movimientos sociales pueden estar luchando por la misma cosa, pero no son iguales. A lo mejor, cuando se refieren a que hay permeabilidad en algún movimiento social, lo que están pretendiendo es que todos los movimientos sociales hagan lo que hacen ustedes, a lo mejor que vayan a combatir, y a lo mejor no todos están en condiciones de combatir o no tienen la misma voluntad de combatir o no tienen el riesgo de correr para combatir, porque el soldadito que vende droga, hay que decirlo con todas las letras, es en las villas, pero los que van a comprar van en los coches de automóviles, y todos esos que van a comprar y que son surtidos por las villas, si esa gente de la villa tuviera trabajo, posiblemente no estarían vendiendo droga, ¿no? Exactamente, el gobierno sabe y los servicios de inteligencia también en todos los barrios saben bien quién vende, quién compra, cómo es el mecanismo que están usando y demás. Y ningún vecino se atreve y se anima a denunciar porque sabe bien que después le ha pasado a familias que se tuvieron que mudar de lugar porque sabían bien de que las amenazas y los atentados que han sufrido por denunciar justamente ha sido muy grave, ¿no? Así que lo vivo en carne propia nosotros y por lo tanto, ¿cómo no me voy a preocupar en mis hijos, mis nietos, mi familia, la familia de mis compañeros cuando avanza ese veneno que está envenenando a nuestra juventud? Si estamos peleando una ley de emergencia en adicciones, la estamos peleando justamente porque no hay granja gratuita para los pobres, para aquellos chicos que los convencemos para que salgan de ese veneno que está destruyendo inclusive a no solo al joven, que ya es grave, sino también a la familia, ¿no? Mira, Juan Carlos, la última reflexión, porque ya estamos en el cierre del programa, me gustaría que hicieras un análisis del Frente Marchar, porque es una mesa, si bien no es un frente electoral, es una mesa política, que ustedes habían construido, ya la sensación de que cada uno ahora está arrancando para otro lado, y que como podría eso diluirse, o por lo menos algunos no mostrarían tanta voluntad o tanta intensidad, ¿no? Nosotros vamos a seguir manteniendo el frente político que hemos armado, es decir, después lógicamente algunos compañeros a lo mejor eligen otro camino, es decir, nosotros somos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos, no buscamos acortar el camino tampoco, porque no nos gusta acortar el camino, porque acá nuestro país está en peligro, y acá la necesidad de unirnos para defender nuestro país, nos van a entregar nuestra soberanía, van a dejar un país devastado, el endeudamiento que tiene nuestro país van a pagar generaciones. Las consecuencias son muy graves. Todo lo que nos podamos unir en un programa, por supuesto, con propuesta de salida en la situación que nos encontramos, nosotros vamos a estar allí. Vamos a seguir insistiendo y el esfuerzo principal nuestro va a estar puesto allí, ¿no? En ampliar la unidad que hemos logrado con los cayetanos. Después, lógicamente, se producen alguna diferencia con algunos compañeros de organizaciones, pero eso no es problema, porque lo discutimos, ponemos las cosas para adelante, no es que no lo discutimos, ¿no? Así vamos a seguir defendiendo claro, lo que venimos defendiendo hace tres años, para ampliarlo inclusive, porque si yo quiero un cambio en serio, tengo que pensar también, y algunos seguramente no me acuerdan con lo que voy a decir, con un sector también, con un sector del peronismo, con un sector de la Iglesia Católica, porque si no hay ningún cambio posible en nuestro país si no se piensa en esos sectores que ya tienen historia en nuestro país, ¿no? Sí, lo que me llamó poderosamente la atención es que dijeran justamente quienes vienen como consecuencia o quienes sacan una posición como consecuencia de la lucha social que las elecciones no se ganan en la calle. Posiblemente sea cierto, no se ganan en la calle, pero también hay algo que es una verdad. Si en la calle hay presencia de la protesta, eso indica que no hay resignación ante un modelo que aplican desde el fondo. Y si se abandona la calle, entonces sería levantar las manos y esperar las elecciones del comicio que dispongan otros y que manejen la computadora y mirarlo atentamente, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención. Realmente la coincidencia entre Pichetto, Felipe Solá y el propio referente del CETEP, que dijeran que en la calle no se definen las elecciones. Es cierto, no se definen en la calle. Pero también pensemos que de la calle se fue porque se definió la batalla en la calle, ¿no? No, exactamente, Miguel Ángel. Nosotros, por ejemplo,